Buenas noches, bienvenidos al sistema de desinformación de Indie Podcast. Este mensaje automático se ofrece como servicio de cortesía a los oyentes de este zumbado programa durante su trayecto por las instalaciones de Black Mesa. Si su destino es informarse, evadirse y pasar un buen rato en general, le aconsejamos que escuche a estos locos zumbados. Ready? Go! Indie Podcast, duodécima temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. ¡Héctor Bronx! Arrancamos este tercera parte del especial 300 o no. Muy estilo Indie Podcast, hacer un programa especial que nos dure tres sesiones, ya que bueno, tenemos muchos juegos que comentar, tenemos mucho contenido que informaros, y la verdad es que este programa pues ya se supone que será el broche final, el cierre, y ya no solo nosotros os traemos nuestros juegos, sino que os hemos preguntado a la gente de Telegram que cuáles son vuestros títulos favoritos de estos últimos 12 años, y nos habéis contestado, por lo tanto también los vamos a publicar por aquí en antena, y poquita cosa más. Yo la pido disculpas que la semana pasada tuve que irme a casi mitad del programa porque tenía cosas que hacer, así que espero aguantar bien este programa. Y nada, saludaros a todo el mundo. Falta por venir Ricky Snide, que nos enviará un audio, el pobre hoy no puede conectarse, y Sir Chal se conectará, esperemos, pasado un ratito. Así que vamos con los tres que tenemos ya aquí, empezando por el señor Rodici. ¿Qué tal, Rodici? ¿Cómo estamos? ¡It's me, Mario! Pues muy buenas, encantado de terminar ya con esta saga de programas. Es que nos iba a decir que vamos a hacer una saga dentro de tantos programas. Nah, vamos a darle caña, que si no se larga mucho. Continuamos con el señor Crono86. Alexis, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Yo de verdad, un poco recordando cuando empezamos y dijimos, esto en 2 horas lo tenemos limpio. No te lo crees tú ni borracho. Y ya vos tenés programas y, no sé, 6 horas de grabación. Así que a tope, con ganas de concluir con esta saga y vamos a ello. Y por último tenemos a Juno, también que decíamos, no, esto será rápido, pero vemos que no, ¿eh? Bueno, es que me tiráis de la lengua y no paro de hablar entonces, ¿sabes? Y así también, encima ahora, me ha dicho Rodirsi lo cansado que estaba editando y me entran más ganas de hablar. Así que preparaos porque hoy sí que van a ser 3 horitas. Acojonado estoy, ¿eh? Entró tranquila, entró suave y ahora ya vamos, voy a hablar solo por el placer de putear. Me gusta. Sí, sí, sí. Por cierto, para añadir unos segundos más, ¿vale? De parte de toda mi clase que se han vuelto fans del programa solo por hablar del, ¿sabes? Para usar el pasado en danés, he hablado del programa y son todos fans. El problema es que como nadie sabe castellano, no puedo, bueno, solo dos no pueden escucharlo, pero hey, si no, tendríamos por lo menos 20 personas siguiendo el programa, ¿eh? O sea, los daneses son la hostia, se hacen fans de un programa que no tienen ni puta idea de lo que dicen. Oye, bueno, pues lo dedicamos este programa a la clase de Juno. ¡Ahí, amor, para vosotros! Di algún mensaje en danés, Juno, por favor. Claro. Es que me da mucha vergüenza, no, por favor, os lo pido. Tú misma. Así, entra a trolear y cuando no es ni troleo, ¿sabes? Es como, bueno, venga, suéltate. Ahora no, pero piénsatelo para el final del programa, le haces la despedida en danés, ¿vale? Ok, venga. De acuerdo. Pues nada, vamos a empezar ya, que si no acabamos nunca. Ruedici, creo que nos quedan 4 juegos, ¿no?, en la lista, así que serán tandas de 2 y 2 y 2, como hemos ido haciendo, pero intercalando también entre ponente y ponente alguna lista de estos que nos han pasado por Telegram, ¿correcto? Correcto. Pues venga, dale caña, empecemos. Sky fell away, our world came to an end. Pues mira, para ir más rapidito, voy a empezar con un juego de 2018, un tal Super Smash Bros. Ultimate, una saga de juegos de lucha, bueno, llamarle lucha, sí, de lucha frenética y loca de los personajes más famosos de Nintendo. Y yo hacía muchísimo, pongo este juego porque hacía muchísimo que no jugaba a un Super Smash Bros. Precisamente la Wii U no la tuve, el juego que salió para Wii U pues precisamente no lo probé. En la 3DS sí lo tuve, pero no era lo mismo, aunque ciertamente estaba muy guapo para ser un modo portátil. Pero este Ultimate, ese nombre de Ultimate realmente está por algo. Quiero decir, yo le he metido 200 horas al juego por lo menos y no me he llegado a pillar ningún DLC. Pero es que es un juego que tiene un editor de mapas que es impresionante, tiene un modo historia que es sorprendentemente profundo. Y no por la historia, sino por todos los retos y desafíos que te propone, más que es un juego multijugador en local y online, que te puedes perder la vida allí con un plantel de personajes simplemente espectacular de base, que se puede ampliar con DLCs a una locura, con un plantel de personajes icónicos, pero ya no solo de Nintendo, o sea, es que es historia viva del videojuego lo que puedes llegar a recorrer en ese juego. Entonces, un juego muy equilibrado, muy bien balanceado, ultra hiper divertido, que Nintendo lo bordó. Entonces no puedo más que ponerlo porque es que os digo, es un juego recurrente, cual por ejemplo recuerdo muchísimo y le tengo muy buen recuerdo de jugarlo con amigos, por ejemplo en el trabajo, o sea, el fin de año, ¿sabes? Llevarnos las consolas y ir a una sala de reuniones y estar jugando, cada X tiempo organizar algún torneillo, jugar con amigos. Es que de verdad, es un juego impresionante para crear comunidad, para jugar con amigos y que os digo, es que al final se puede decir que prácticamente es un puto homenaje a la historia de los videojuegos en muchas ocasiones. Hombre, con los... cuando ya empezaron a sacar ya no solo personajes de Nintendo, sino personajes invitados, entre ellos, tú lo sabes mejor, pero los primeros que vienen a la cabeza son Solid Snake y Sonic, entre otros, supongo que ha caído alguno más, ¿no? Sí, claro, tienes a Pac-Man, tienes a Mega Man, por ejemplo. Sí, sí, es que no, ya sabes que no, yo lo tengo, pero no he jugado mucho, pero me venían estos dos a la cabeza, o sea, ya es eso, venga, contamos ya no solo con los propios de Nintendo, sino venga, invitados de otras compañías. Sí, siempre están habiendo las porras y las cábalas para ver a quién meten, porque al final la cosa es que sea un personaje que ha salido en tenga algún juego en Nintendo, con lo cual hace poco también apareció, por ejemplo, Banjo-Kazooie, que es decir, bueno, es que es un juego que no te lo acabas personajes, que ya de base os digo, tiene un cojón, pero es que luego con DLCs ya vuélvete loco, entonces... Nada, es un juego que desde aquí no puedo más que recomendar encarnecidamente a cualquiera que le guste el género, porque además... Y si no te gusta, también pruébalo, porque no tiene nada que ver con los juegos de lucha, que a mí no es lo que más me gusta, pero es que tiene un estilo Super Smash Bros. Que es completamente distinto. Y sobre todo es eso, es que jugándolo con amigos es una de las cosas más divertidas que puedes jugar. Perfecto, pues si nadie tiene más que comentar, continuamos con tu segundo juego. Pues mi segundo juego va a ser Super Mario 3D World, juego que he probado hace poquísimo y que os traeré el análisis el próximo día, y que me sorprendió mucho porque es un juego plataformas 3D en el cual Nintendo ha conseguido transmitir muy bien el espíritu de esos primeros Marios bidimensionales a un formato tridimensional, porque son fases ciertamente bastante guiadas, que tienes una contrarreloj que te obliga a avanzar muy rápido y a no entretenerte en exceso, pero que puedes dar vueltas y debes dar vueltas e investigar el nivel si quieres completarlos al 100%. Un juego en el que Nintendo muestra otra vez una creatividad y un diseño de niveles excelente, y me quedo corto con lo de excelente. Un juego que ajusta muy bien la dificultad para que superar los niveles no sea muy difícil, pero si quieres encontrar todos los secretos, ahí se complica otra vez por esa contrarreloj que tienes, que sabe muy bien plantearte y ofrecerte habilidades para tener que llegar a ciertos sitios solo con las habilidades, una variedad de situaciones espectacular, una longitud muy grande, un endgame muy muy retante con una fase final espectacularmente difícil y ahora mismo además nos trae con un extra en Switch el Bowser Fury, que es una grata sorpresa, ya hablaré de ello cuando el próximo programa analice, pero es un salto a... digamos, meter estas fases plataformeras bastante guiadas dentro de una zona grande y que realmente me ha sorprendido muy para bien. Un juego, por ejemplo, que también desde el punto de vista musical es una burrada, o sea, Nintendo se vuelve a superar con melodías completamente nuevas que muy rápidamente eres capaz de asociar a una saga tan longeva como es Mario, pero que le casan como un guante y que te hacen estarlas tarareando y que no queden a desnivel de otras melodías míticas de otros juegos de la saga, con lo cual... Creo que desde aquí Nintendo ha sabido otra vez darle un girito a lo que es un juego plataformas tridimensional. Ya hemos dicho, Odyssey es más de exploración, un Galaxy es más de plataformas directo, pero este es incluso más directo con esas contrarrelojes y con unos puntos de vista un poquito más guiados. Es increíble cómo dentro de un género de plataformas se puede dar tanta variedad de formas. Y os digo, 3D World a mí me ha encantado porque es eso, es muy plataformero, muy directo y muy, muy retante en sus partes finales. A mí ese juego me parece una puta locura para ser un Mario 3D. A mí los Mario en 3D no me gustan. No es que no me gustan, sino que me cuesta mucho en general que me atraiga un plataforma 3D. Creo que me sigue gustando más la saga de Ratchet & Clank que la saga de Mario en lo que es moverse en tres dimensiones. Pero la verdad que el juego está hecho con un mimo, un cariño, una delicadeza, una atención a los detalles y pequeñas tonterías que siempre están hechos con humor y esa filosofía tan Mario de si se lo quiere pasar, se lo puede pasar cualquiera. Esto está hecho para que se lo pueda pasar un niño, un adulto, una persona que sabe poco videojuegos, que sabe mucho, pero que completarlo te mete un pico de dificultad muy alto en ciertas pantallas. Pero es un juegazo. Yo sigo siendo mucho más de los Mario en dos dimensiones, pero este me ha gustado muchísimo más que por lo menos ejemplo de yo lo comparo mucho con Sunshine, que no tiene nada que ver, pero son como dos Mario 3D que salieron medio emblema a principio de sus respectivas generaciones. Y bueno, la verdad que el 3D World no tiene punto de comparación. Es una puta maravilla también Sunshine. No me encajó nunca porque me parecía muy, muy distinta a todo el cambio mecánico de movimiento, pero este es un Mario con todo lo que tiene que tener un Mario, la verdad. Ok, pues muchas gracias Rodizzi y Chrono86, vamos con tus dos juegos. Acá es donde voy a hacer la trampita de no mencionar un título que lo vamos a mencionar en breve y que daremos la chapa por ahí para que Roy se divierta con la edición como el programa pasado. Así que dejando ese título de lado, voy a mencionar un juego que me sorprendió porque cuando decidí sacar ese me puse a revisar en todos los que no habían entrado y dándole vuelta, terminé con que este era el que tenía que entrar, que es A Short Hike. Un juego súper pequeñito, un juego que sin ninguna pretensión, que traje análisis al programa, que nada, dura eso, son un par de horas de jugar, la mecánica muy sencilla, pero a la hora de recordar y ir leyendo todos los títulos, es que todavía me quedo que esa simpleza, la adición por sustracción que han conseguido con este título, lo bien llevado que está en cada momento para que no tiene ningún punto para achacarles la verdad. No es un juego en el que no le encontré fallos a nada, ni a su narrativa, ni a su humor, ni a su mensaje, porque sinceramente es un juego que se nota sin pretensiones. No es un juego ni que pretenda grandes cosas, ni un juego muy gafapaster, ni muy nada. Es una historia súper corta, un objetivo que es subir a la cima de la montaña para tratar de coger puta señal con el móvil, y es ir combinando unas mecánicas súper sencillas, sin agobiarte en ningún momento, para tratar de llegar. Y si en algún lado se te está haciendo un poquito complicado llegar, tenés toda la visión de que a lo mejor vas por otro y llegas más rápido, o te esforzas más por ese y lo conseguís, vamos. Pero me ha parecido uno de los mejores juegos que he jugado en estos últimos 12 años, y aunque estoy un poco sorprendido, entra en mi lista de los favoritos. Thank you. Paso al siguiente título entonces, que este tampoco creo que haya mucho más para decir, porque no sé si creo que he sido el único del grupo que lo ha jugado, que es el puto Astroneer. Astroneer fue básicamente mi 2020. Le eché muchísimas horas. Es un juego en el que me he divertido como un puto animal jugando, que es básicamente un astronauta que llega a un planeta que tiene que investigar cómo volverse, y sin más te tiran un sandbox súper abierto, donde las mecánicas son ir juntando recursos para craftear cosas que te permitan acercarte a buscar otro tipo de recursos u otro tipo de materiales, para llegar a un punto en crearte una nave espacial y poder empezar a viajar entre los otros planetas que tienen distinto tipo de recursos, distinto tipo de materiales, de gases y de demás cosas que vamos a ir necesitando, y hasta llegar a ese objetivo final, que es efectivamente no voy a ser spoiler, pero digamos que el objetivo sigue siendo comunicarte de vuelta con tu planeta y volver. Este juego tiene una mecánica muy particular, que salvo algunas plantas que te pueden golpear o escupir alguna mierda, no tiene enemigos en ningún planeta. El enemigo suele ser la falta de oxígeno y las caídas tontas, que hay un montón. Y aunque parezca una tontera, tiene mucho que ver, porque ninguno de los planetas tiene aire respirable y en todos hay que ir siguiendo una serie de alternativas que te da para tener el oxígeno. Lo más normal es poner unos pequeños extensores de la línea de oxígeno, pero obviamente si queremos recorrer todo un planeta poniendo eso, nos vamos a volver infelices. Entonces empieza a jugar un poco con el riesgo de qué tanto arriesgamos en qué parte. Al final nos terminamos muriendo y nos quedan las cosas a tomar por culo. Y es mucho de eso, mucho de exploración, mucho de paz. Después llega una parte de automatización, porque los mismos crafteos terminan formando máquinas, y con esas máquinas podemos automatizar la creación de ciertos materiales que necesitamos para crear otras máquinas, y terminamos teniendo una mini factoría impresionante en nuestra base, que nos hace la vida más sencilla, a la vez que nos aplica toda esa capa de un poco de complejidad y de pensarlo y tal. Y a diferencia de otros juegos, no es que tenemos que seguir un plano o una receta para esa máquina, sino que es un poco la creatividad y la imaginación de cada uno en cómo podemos ir automatizando esos sistemas, que es para mí uno de los puntos más divertidos del juego. Me recuerda un poco, así a tonto pero bien, lo que pudo ser no fue a No Man's Sky. Sí, y sí, te diría que sí, porque empieza con esa premisa de exploración y de conocer el otro planeta, que es un punto fundamental. Obviamente el juego no se puede terminar si no hemos revisado. Creo que llegado a cierto punto hay que estar en todos los planetas, o creo que hay un planeta que se puede obviar porque tiene recursos que están en otros y no tiene ningún gas particular ni... No, todos tienen, porque todos hay que viajar al núcleo del planeta. Así que nada, hay que visitar todos los planetas sí o sí para terminar el juego. Pero bueno, está en un universo limitado, no vamos a conocer un planeta que sea distinto. Todos los mundos se generan de manera procedural cuando se inicia una nueva partida, pero una vez que están ahí son mundos finitos, es decir, podemos empezar a correr por un lado y aparecemos por el otro, son claramente, y si subimos muy alto en altura vemos toda la curvatura de los planetas, entonces no tiene esas cosas de inmensidad estilo Minecraft y demás, sino que está muy, muy limitado todo lo que tenemos para encontrar, lo que tenemos para hacer. Y obviamente no tenemos enemigos, ni animales salvajes que nos estén atacando, ni necesidad de armas. El juego no tiene ningún arma. El único arma, por así decirlo, es la aspiradora, que es la misma que sirve para echar mierda y construir. Que es eso, digamos, si tenemos una planta que nos está dando por culo, le aspiramos la tierra y que explote, porque no tenga más. Y a nivel, hoy en este juego lo he intentado jugar muchísimo, no he podido, básicamente porque no conozco a nadie que le llame la atención jugar esta puta mierda. Bien. Porque la verdad que no es algo fácil de vender, una aventura de tan que echa muchas horas, pero que a su vez es muy relajada, sin partes desafiantes, sin acción, sin es muy difícil de vender el concepto, sinceramente. Y además tiene una forma de jugar online que es una puta mierda. A menos que estés en PC, hay que estar pagando un servidor que tienen como convenio con una lista de servidores, y en ese servidor que se monte para que se puedan conectar, vamos, una movida bastante rara, la verdad. Que es una pena. Vale, pues si nadie tiene nada que decir, continuamos. Solo le confirmo a Alexis que sí, es muy difícil de vender, no me lo has vendido. No, es que creo que claramente sería de las últimas personas que intentaría vendértelo, porque es un juego que tiene tan poca acción y tan poco movimiento, por así decirlo, que vamos, no te lo vendo ni aunque fuera turco judío. Ni aunque fueras Molino. Molinex, como quieras. No, imposible. Vale, pues a ver, antes de pasar a la lista, bueno, la gente de Telegram, Rudici, vamos a dar la bienvenida a Sir Chal, que ya ha podido conectarse y estar con nosotros. ¿Qué tal, Sir Chal? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? Aquí estoy, muchachada. Tú dices, voy a ver a qué nivel llego de retrasado. A ver, me ha acabado el programa. Pues nada. Por lo menos Overnight Thousand. Luego ya de ahí para arriba lo que queráis, ¿eh? ¿Te ha dejado muy quemado el Resin? El Resident no sé, pero tengo la tecla de F12, cada vez que sale Lady Pechotrescu, digo Dimitrescu, la tengo quemada, o sea, la tecla. Pues a jugar en PC estás jugando con joystick, no te digo más. Efectivamente, una de las manos no la puedo utilizar, porque está con el F12, a ver. Creo que fue Taba, ¿no?, el que dijo que es difícil jugar con una sola mano. Sí. Es complicado. Yo me he pasado los primeros 37 minutos hasta que ha salido Lady Pechotrescu y ahí me han matado 333 veces. No sé por qué tampoco, o sea, no lo entiendo. Todo un caballero y un verdadero hombre viejo. Bueno, yo es lo que os digo. Yo estoy haciendo fuerzas porque ya me he hecho casi todos. Ayer me pasé el 5, ya estoy con Revelations 2. ¿Pues por el culo te la inco? Sí, no he caído. Bueno, total, que me falta solo el Revelations 2, el 6 y el 7, para darle caña al 8. Solo, ¿eh? El 6, obviamente, tendrás que pasarte todas las campañas. Todas, ¿no? Sí, no, lo sé. Soy consciente. Pero es que digo, ya lo he dicho, llevo 0, 1, 2, 3, 4, Code Verónica, Revelations 1, el 5. ¿Por qué te lo digo? Joder, hemos estado en el 6, chaval. Estaba esperando, digo, está enumerando. Dios. Sí, no he vuelto a caer. Estoy en las bajas. Tiene razón, le queda muy poco comparado a toda la trayectoria que... No, porque el 6 es la barrera, o sea, dices, llevo mucho, pero es que el 6 es la barrera más grande. No, ahora, tenía ganas de decirlo. Le queda lo mejor. No, en serio, tenía ganas de decirlo. Pensaba que odiaba a Ashley, ¿vale?, la del 4, desde que volví a jugar con Sheva, imposible, ¿eh? O sea, es lo más odioso, le he pegado unos chillidos a la pantalla, no es broma. Se ponía, o sea, los que ya habéis jugado sabéis que se pone de la otra que lleva armas, vale. Pues a cada puto combate, escucha. Es de Umbrella, tronco. A cada puto combate se me pone a la espalda a disparar y me da todo el rato en el hombro. Que dices, a ver, hija de puta, no tienes pantalla, no tienes suficiente mundo. Me apartaba y ella se ponía detrás y a disparar. Y no te exagero, de un cargador de 10. Eso para curarte la tendinitis del hombro. De un cargador de 10, 7 lo gastaba en mi hombro. Y al final, porque vi que se podía quitarlo el fuego amigo, que no sé para qué lo hacía, porque es que ni me quitaba vida ni nada, solo gastar munición. Entonces, claro, me atravesaba como en Ghost y ya está, no había ningún problema. Pero es que encima la cachonda, cada vez que ella le hacían daño y llevaba algo de curación, me curaba a mí también, cosa que a mí no me hacía nada, y encima decía, tienes que ir con cuidado. Digo, pero cabrona, si eres tú, que te están dando de hostias a ti. O sea, me ha sacado mucho en mis casillas este juego. Claro, pero que es de Umbrella, está siendo infiltrada de los zombies, tronco. No lo recordaba tan asqueroso, ¿eh?, el puto juego. Se rasca porque le pica. De verdad. Ahora el 6, a lo mejor lo recordaba tan asqueroso, va a ser más, menos asqueroso, ya verás. ¿Se acuerdan hace un rato cuando decíamos, este programa va a ser más corto que los anteriores? Sí, no, eso no es de resumen. Y decía que tenía prisa. Venga. He entrado yo, hijos de Redici. Puta. ¿Yo qué? Telegram. Vale, no, pues hago una. Gracias. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. ¿O quieres esperar a hacer toda la ronda entera? Nada, hacemos pausa. Venga, primera pausa. Comentamos los juegos que nos ha dejado Sir Le Sang de estos 12 años. A ver. Se queda con 2. por destacar, que se le han llegado la patata. En 12 años, dos. Wow, sí, dos que le han llegado la patata bien llegado, que son Dark Souls y Zelda Breath of the Wild. Bueno, pone. Ala, venga, sí, siguiente, venga, fuera, toma por culo. Para ponernos contentos a ti y a mí. Ahora vete a tomar por culo por ahí. Exacto. Va, sigue y en la próxima pausa hablamos de otra persona. Va. Vale, Chuno, pues tu turno, dale caña. Atención al pajarito. Pues yo, aparte de la modificación que tuve que hacer en la lista, sí que me he dado cuenta que he tenido que añadir dos títulos. Estos no son tan importantes, los dos primeros, ¿vale? Pero han llenado una parte de mi vida, debo decir. El primero sería Grim Fandango Remastered, ¿vale? Ya sé, no voy a hablar del original porque no lo jugué, pero es que para mí este juego fue una especie de salvavidas para el principio de la pandemia, no solo el Ori and the Will of the Wisps, sino que, la verdad, después de tantas recomendaciones, tantas veces que todo el mundo me dijo es una pasada, hay que jugarlo, dije, bueno, va, lo tengo ahí. Es que es un jugazo, es un puto jugazo. Pues ahí está, por eso pero ha tenido encanta, que entrar en mi lista. 1998, Green Fandango. Fandango remasterizado es de 2015. Es de 2015. Es uno, 2020. He jugado Green Fandango, me ha gustado. Pues sí, la verdad, que queréis que os diga, he llegado tarde, pero he sabido apreciarlo. Hay uno muy bueno, escucha, hay uno muy bueno que se llama Monkey Island. Digo, pues si no te suena y tal. Pues, ese estaba inicialmente en mi lista, pero claro, como no llegaba ni de coña. 2010, no, me tengo que quitarlo. El humor de Grim Fandango, las ironías, yo también lo he estado catando y la verdad es que es divertidísimo, lo jugué en su momento y he probado el remastered, pero está muy chulo. Manny Calavera es muy bueno. Pero es que además la remasterización te deja jugar en estilo tanque como se jugaba en la original y lo reconozco, me tocó jugar también así. Es que me enganchó todo. Tuve que probar de todas las maneras posibles. Se nota mucho el toque de Tim Schafer en esta aventura, porque es que es humor, tío. Es que este tío es una mente privilegiada para ese tipo de juegos. Y Grim Fandango se adelantó, pues yo qué sé, 10, 15 años a su tiempo, tranquilamente. El de Grim Fandango original, me refiero, el remastered. Sí, bueno, pues es para que toda la gente que no lo pudo jugar en su día lo pudiera probar, pero este juego es una maravilla, sinceramente. Pues eso, gente que no lo jugó en su momento, pues yo. Y mira, me caló muchísimo. Hay otro que también está muy bien, que se, no sé si te suena, para que lo pruebes, el Pac-Man, también es también... Es que de verdad, chaval, es que hay días que me pregunto ¿por qué aguanto estas cosas? Pues... Menos mal que está en el resto. Solo te digo eso, Sechal. Gracias. Mission accomplished. El siguiente que he añadido es, no entro inicialmente, pero por culpa del resto de la saga, debo decir, ¿vale? He tenido que meter el Train 2, porque el 1 ya no entraba porque era del 2009, pero reconozco que el 2 me gustó, también su DLC, y me encantaba, ya no solo el tema del mundo de fantasía, los tres personajes, porque sinceramente los tres me gustaban, aunque yo era más de la ladrona, Soya. Y sino que también es que me gustaba mucho la mecánica de tener los tres personajes, poder escoger entre ellos, y me recordaba un poco a mis años de niñez ahí jugando a Lost Vikings, pero claro, ese tampoco podía entrar dentro de la lista, así que me cago en la hostia, es que me habéis limitado mucho. Eso es Relic, sí, lo sé, es el culpable. Es que deja de decir juegos, coño, es que no entra en mi lista, pero lo digo, pues voy a empezar yo a decir lo mismo, no entrar en mi lista este y el otro. Dark Souls 3. Realmente la lista de Chuno inicialmente eran 200, ahora se ha quedado en 100 solamente. Exacto. Y los tiene que comentar todos hoy. O sea que... Exacto, ahí está. Y es, por cierto, no te has enterado, Ser, porque lo estabas antes, pero voy a alargar un poco más para Ruedi. Para sí, que... claro que Marta, sí, claro le ha pegado una pullica a Ruedi y que la han oído hasta en Vladivostok. Hombre, yo venía de camino a casa y el zascómetro se me ha disparado. Puede ser eso, ¿eh? Sí, me ha llamado de Wisconsin, del zascómetro de Wisconsin. Y me ha dicho, oye, acaba de dispararse en Barcelona. Barcelona-Copenhague, me ha dicho. Yo no sé, yo. Venga, va. Tengo a 100 kilómetros Copenhague, pero vale. Bueno, es igual, sigamos. Bueno, no es esa, el zascómetro no es exacto, hija mía, ¿sabes? Las placas tectónicas. Bueno, que nada, que el tren pues lo he añadido por todas esas razones. La verdad es que a nivel de mecánica sí, es un 2D otra vez, pero aparte de que lo reconozco, me encantan los 2D, no puedo evitarlo, me enganchan de todas las maneras posibles, pero es que era todo. La historia tal vez no sea la más interesante, no estoy, la cagaron mucho los siguientes títulos, pero la música también me enganchó una barbaridad. De hecho la escuchaba más de una vez en YouTube y todo. Pero, no sé, yo creo que es un juego que se le puede echar un vistazo incluso con multijugador, porque, bueno, no sé cuántos lo habéis jugado, pero se puede hacer puedes jugar tú solo o con dos personas más, cada uno con un personaje o con la opción de alternar entre los tres. Y la verdad es que es una manera muy divertida de pasar un rato con gente. Yo, por ejemplo, en el match me juntaron con gente que no conocía y fue muy interesante ver cómo otra gente jugaba y resolvía los puzzles de otra manera. Sí, tú te llevas bien con la gente jugando por internet, ¿no? Como en Counter-Strike GO, ¿no? Eso es otra historia, ¿no? Pero en este, mira, justamente con uno que jugué bastantes veces, lo tengo ahora de contacto de Steam. Y la verdad es que es un chico muy majo de Italia, ¿qué quieres que te diga? O sea, que digo, con que no te escupan a la cara y te pegue una patada es suficiente, sí, ¿no? Sí, exacto. Con que me traten con un mínimo de decencia es suficiente y con que valoren lo que estoy aportando al juego, quitando evidentemente que la cague con una bomba, evidentemente. Que eso ya lo veo yo misma. Pues esos serían mis dos primeros juegos. Perfecto. Pues, Ichal, tus juegos. Bueno, yo lo tengo fácil. A ver, voy a decir dos. Tampoco por orden, ¿eh? O sea, me refiero, no van en este orden. Pero el primero que diría, si no se me va la barra esta, porque tengo que pulsar una tecla y se me va escribiendo solo, ¿vale? Sería Half-Life. Se le ha ido. No, se me ha ido. No, es que, es que está como una máquina de escribir. Está. Sería el Half-Life Alyx. Bueno, creo que es de sobra sabido que es un juego que a mí me parece que, aunque es muy nuevo y realmente es una gran producción, no ha salido en demasiados sitios ni está en boca de todo el mundo porque es un juego, bueno, pues que no está hecho para todos los públicos porque necesitas tener Oculus Rift, Valve Index, las otras de HTC, las Vive, necesitas tener red virtual para poder jugarlo y es único y exclusivo para PC. Pero es verdad que las mecánicas del juego, la manera en la que está hecho, la narrativa no está nada mal, sin ser una cosa pues muy loca, ni uno de los mejores juegos de Half-Life, ni mucho menos, me parece que ha marcado un antes y un después en la red virtual. A nivel gráfico, pues tengo que decir que lo que dije en su día es casi perfecto, no hay glare en cuanto a Oculus Rift, que es un mal endémico que tienen las gafas en casi todos los juegos. Que bueno, lo he dicho muchas veces, para la gente que no lo sepa, es más o menos cuando tienes un fondo negro, las letras o las cosas de color claro tienen como un halo de luz y demás, y es un poco molesto. Este juego no lo tiene. Y la verdad que a mí me pareció una maravilla, o sea, algo totalmente diferente a lo que me he visto hasta ahora. Sí, yo tengo un juego que estoy casi seguro que no entra en ninguna lista mía, por el simple hecho de no haberlo jugado, ni más ni menos, porque es que la verdad que tanta gente de la que me fío su opinión con estas cosas, que lo ha probado. He leído o he oído su review y no hay uno solo que diga cosas malas del juego. La verdad es que estuve a punto, si no fuese por la escasez de gráfica, estuve a punto de a principios de año comprarme únicamente las putas gafas, estas, ¿cómo se llaman? Las de Facebook, las Oculus Quest 2. Las Quest 2, sí, están también bastante bien. Son inalámbricas, aunque puedes comprarte el cable y las pones en PC y sería como la Rift, más o menos. Claro, yo estuve por comprarlas pura y exclusivamente para jugar al Alyx y luego nada, tirarlas en el salón para que los niños jueguen al Beat Saber o alguna de esas cosas. Hombre, pero, te digo una cosa, una vez que pruebas las Rift o las Quest o las Vive, las que sean, vale, por ejemplo con Half-Life Alyx, tienes una lista ahora mismo enorme de juegos, ¿eh? O sea, para poder jugar como el Alien Isolation, por ejemplo, que es un juego de... no del estilo de Alex, pero bueno, del corte que se ve bastante bien en el modo nativo, tienes un montón ahora mismo, o sea que... El Doom 3, ¿no? Que lo comentaste. El Doom 3, pero eso es con parche también, pero bueno, no es exactamente como... como Alien Isolation, que sí que fue programado en VR y luego no pudo salir por diversos motivos, uno de ellos por el tema de a nivel gráfico que era imposible en su día, pero tienes un montonaco. O sea, una vez que pruebes las Rift, lo malo es que, claro, si pruebas Alyx, todo lo que pruebes después te va a parecer poco, claro. Es lo que dicen todos, digamos que no hay punto de comparación entre los títulos de Ready Virtual en general y Alyx. Así que, pero bueno, nada, al final... gracias a la escasez de semiconductores y a la minería y etcétera, etcétera. Tienen más dinero ahora, ¿no? Por eso. No, me lo terminé gastando en otra cosa. Evidentemente, yo no soy una persona de tener dinero. No va con mi estilo. ¿Y tu siguiente juego, Charlie? Bueno, pues mi siguiente juego es un título... Bueno, este sí que es una superproducción, es más conocido, obviamente. Y a mí me parece que es un resurgir de la saga. Y ojo, que podría ser Resident Evil 7, pero no. Voy a decir Resident Evil 2 Remake. Me parece un juego que también ha marcado un antes y un después en cómo enfocar los remakes de los clásicos de Capcom. Me parece que es añadir un contenido a Resident Evil 2, bueno, es para mí el mejor Resident Evil, me parece. Estaría en terna directa seguramente con Code Verónica, estaría por ahí a lo mejor el Resident Evil 1, también el remake. Porque el remake me parece fue buenísimo. De los mejores remake que se ha hecho en la historia. El primero, dices tú, ¿no? El primero, sí, sí. Sí, el primero también es muy, muy, muy bueno. Pero yo creo que este Resident Evil 2 remake... tiene unos mimbres que no tienen el resto. Cambia el tema del control, la cámara, el doblaje es muy bueno, es muy, muy bueno. Gráficamente a mí me sorprendió, sin llegar a ser un juego que es un benchmark en PC, pues se ve muy, muy bien. Y luego está hecho se le nota con mucho mimo. Luego el 3 ya se notó que tenía menos mimo. Entonces, por eso, aparte que era mucho más corto, por eso no lo pongo, las dos historias que tiene, que se entrelazan. Yo qué sé, a mí me pareció un título divertido, largo, rejugable, luego con un modo historia y un producto que se veía que, aunque iba por la pasta también, no estaba hecho como luego ha ido siguiendo la saga con el 3 y con el 8, que van buscando un poco más la pela. Hombre, a mí el 2, yo también hablé maravillas de él, me pareció un juegazo que supo muy bien coger esas nuevas mecánicas, pues la famosa cámara al hombro, el 3D, pero aparte ya no solo hacer un juego de tiros, sino de dificultad alta, acción, una mezcla creo que bastante, bastante equitativa. Yo el problema que tuve es el del segundo escenario, me pareció muy soso en comparación... Como sí, la claro. Vuelta de tuerca que le hicieron en el escenario 2 o el escenario B del Resident Evil 2 original. Aquí me pareció que empieza fuerte, pero luego es como se queda un poco en agua de borrajas, porque ya como en el escenario 1 o el escenario A te mezclan cosas del B, pues supongo que ese escenario B del remake queda un poco diluido. Pero bueno, creo que es la única pega que le pongo, porque por lo demás me parece un juegazo, y sobre todo los que sois fanáticos del 2 y podéis poner la música y los sonidos modo original. No me acordaba de eso, ¿verdad? Eso es guay, yo, porque yo lo jugué así, yo lo siento, pero la primera vez que lo jugué fue con la música original. Con la original del 98, luego ya me lo puse el modo normal, pero tuve que jugarlo con la música original. Que por cierto, es un DLC, se lo iba a la gente, costaba 5 pavos, creo que era. A día de hoy lo podrás encontrar seguramente en oferta en Steam por 2 euros, tranquilamente. Pero merece mucho la pena. Merece mucho, mucho la pena con los sonidos y músicas clásicas. Yo brevemente tengo que decir que desde el punto de vista de alguien que precisamente no jugó al 2, al revés, que tienes, digamos que no tienes referencias y lo pillas de cero. A mí igualmente es un juego que me sorprendió muy, muy gratamente. O sea, no, yo no venía con ninguna referencia y me dicen, hostia, es que es un juego que tiene tantos años que sí, que se ha hecho un trabajo de remake muy bueno, pero al final se basa en un juego que tiene sus años y te demuestra que bien estaba hecho, que bien estaba diseñado, que bien estaba planteado todo, porque me parece que es un juego redondísimo y que hoy en día no desmerece para nada. O sea, al revés, para mí fue un soplo de aire fresco decir, hostia, un survival, qué guapo, cómo se nota que este tipo de juegos ya no se hacen hoy en día, ¿no? Cómo te persigue Mr. X, el diseño de la comisaría, que yo siempre lo digo, me parece muy, muy inteligente todo ese diseño, cómo vas desbloqueando y cada vez tienes más rutas y tienes que jugar con esas rutas porque te persiguen. O sea, en general, a mí me sorprendió muy para bien. Yo lo pillé porque digo, bueno, tenía muchas ganas de jugarlo, dije, venga, va, con el remake ya no tengo excusa. Y me llevé una sorpresa muy, muy grata, de decir, es que esto lo podría haber lanzado este año y no deslucía para nada. Sí, la verdad que es un juego, para mí, que marcó las bases para seguir en esa dirección y que luego sí es cierto que se ha diluido un poco con la siguiente entrega, igual que pasó con, o que ha pasado ahora con el 7 y con el 8, que ya lo analizaremos más adelante, pero el 2 para mí fue, igual que en su día, el punto de inflexión de decir, madre mía, es un juego no perfecto, pero es un 9 en todo, o sea, es, el Resident Evil 2 es un 9 en todo, el remake. Y luego ya, pues bueno, fueron saliendo diferentes juegos canon o no canon de la saga y fueron, pues eso, diluyéndose de la misma manera que ha pasado más o menos ahora. Perfecto, Sir Chal, pues muchísimas gracias por este Resident Evil 2 Remake. Y antes de continuar, Rudizzi, coméntanos aún qué otro juego que nos han dicho. Pues mira, te voy a decir la lista de nuestro compañero Adriano Bicho, que se ha currado en alguna lista, y son los siguientes juegos: Battlefield 4, Ultra Street Fighter 4, XCOM Enemy Unknown, Journey, The Last Guardian, Cuphead, PUBG, Forza Horizon 3, Street Fighter 5 y Death Stranding. Muy bonito, me gusta. Me parece la lista. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, no, una lista de juegos impresionante. Ha tocado un poco de todos palos este hombre. Sí, no, y hay decisiones que son también un poco personales, como un Battlefield 4, el Death Stranding, que también son cosas que son un poquito más así, el Puig ese que juega con Ricky y están como locos jugando un montón. Lávate la boca al hablar de Death Stranding, por favor, ¿eh? Come los huevos al hablar de Death Stranding. Pues nada, vale. Dicha la lista de Adriano Bicho, a Muniki, ¿cuáles son tus juegos? Que así no te presentas a ti mismo, que queda más bonito. Pues voy a decir Death Stranding. ¡Venga! ¡Ah, sí me gusta! ¿Es en serio? Eso se llama en el Street Fighter 4 Counter Attack. Es que me lo has dejado a huevo, pero a puto huevo. Venga, poneme tu juego, Death Stranding. Vale, y el siguiente, Battlefield 4. Venga, hasta luego, Uniki. Take this head on. Soon I'll come around, lost and never found. Tengo que decir Death Stranding por varios motivos, como los que ya dije en su momento cuando lo analicé. A ver, no es un juego para todo el mundo, evidentemente, como decía Alexis con el suyo. Yo no es algo que digas que tienes que jugarlo todo el mundo. No, evidentemente es un juego muy, muy de nicho, muy de experimental, si quieres así decirlo, que tiene sus partes buenas y sus partes malas, evidentemente. Las partes negativas serían, pues como dijimos, la monotonía quizá de saber que vas a hacer siempre lo mismo, que es repartir paquetes, así de claro, pero la gracia está en cuando la primera vez que lo tienes que hacer tú solo, o sea, la primera ruta, luego ya se abre mapa y puedes ver las construcciones de la gente, puedes aprovecharte, puedes hacer tus cosas. O sea, hay una interacción con la comunidad muy, muy buena. Y por una vez, se lo decía, me pareció espectacular el poder jugar a un juego en el cual no tengas que competir con la gente. No es la de yo soy el mejor, no. Aquí la gracia es, vamos a ayudarnos todos. Aquí no existe el competitivo, no existe el te voy a putear. Para nada, aquí es yo voy a ayudarte y punto. Entonces, me gustó mucho ese concepto. En un mundo que estamos tan asqueados, tan cabreados, tan mierda, yo tan competitivo, yo el primero, me gustó ese detalle de decir, hostia, vamos a hacer algo más, por así decirlo, más kumbaya, ¿sabes? Más guay. Entonces, ese punto siempre lo he dicho que me gustó mucho. Y bueno, la historia me parece espectacular, propia de idas de olla de Kojima, así de claro, que, como bien sabemos, o te encanta o lo odias. Es muy difícil que encontrar a alguien con un término medio, pero bueno. Y por eso qué raro que a Muniki no le guste lo de entregar paquetes a la gente. ¿Entregar paquetes? Muniki, en el Seúl. Paquete. No, de hecho, yo, por ejemplo, en mi partida me centré en hacer carreteras. porque la verdad es que para llegar a ciertos puntos... Porque trabajo para, en Fomento, ¿no? Sí, en Fomento. Yo tengo la concesión de Avertis, de Death Stranding. Pero es verdad, mi colega, mi compi de piso se escojonaba. Digo, mira cómo va la cosa. Dice, qué cabrón. Dice, ya te estás haciendo la autopista para ti solo. Y es verdad, porque conseguía bastantes puntos y demás. O sea, la verdad es que sí, el juego me podía haber pasado... duró 100 horas el juego. Y ya te digo, me encantó ese experimentar con un montón de cosas que tiene ese mundo. Así que yo, pues, a mí me ha encantado y lo pongo para... Sí que quizá, lo decía, no, quizá no era para GOTY, pero sí que a modo personal a mí la verdad es que me gustó muchísimo y lo disfruté y la historia, pese a que parece muy complicada, luego pues se va simplificando y la verdad es que tampoco es que sea excesivamente difícil. Pero bueno, Sí, no, es que, bueno, el Mads Mikkelsen hace un papelón. De hecho, ganó el GOTY al actor, creo recordar, en la sección de candidatos. Sí, sí. Ganó pero el es actor. Que ese actor es la polla. Y mira que tampoco sale en todo el juego, sale en no. contadas ocasiones, no. Y Mads Mikkelsen, perfecto. Vale, y el segundo, aquí se dijo el Red Dead Redemption 1, pues evidentemente tengo que poner Red Dead Redemption 2 porque, bueno, me voló la puta cabeza, de verdad. Ha sido una pasada de juego, lo he disfrutado, lo he en el primer gameplay y creo que el último porque es que es enorme, lo he hecho al 80% con todas las secundarias que he podido, sacando de todo el jugo. Me he dejado cosas como las recolecciones o búsquedas ya más que se nota que es para alargar el juego, pero lo que es el juego en sí, bueno... Arthur Morgan, la historia, sin ser una historia, porque realmente no es que sea una historia de estas trascendentales de salvar al mundo, no, es simplemente tú, los tuyos, básicamente, tu comunidad de forajidos, y a partir de aquí, pues intentar salir adelante, punto, no es nada más. Entonces, bueno, se va complicando la cosa. Y bueno, entre follón y follón, pues encontramos atracar a bancos, atracar a diligencias, sortear peligros, tener ciertos momentos dramáticos bastante duros, sinceramente, momentos de lagrimitas. Y si llegas a conectar con los personajes, especialmente con Morgan, ves que no es todo un tipo duro. Y la verdad es que es un juego que ya no solo la historia principal, sino todo lo que conlleva, es un sistema que ves que está vivo, que dices, hostia, es que lo que juegas en una partida no puede salir, o sea, no hace falta que te salga la segunda, muchos elementos aleatorios, cosa que notas eso, que el juego está vivo. Y yo lo decía mucho con el Cyberpunk, o sea, la IA de los enemigos, de los personajes, de los NPC, me parece bestial, o sea, cómo responden a tus acciones, a tus decisiones, así como en Cyberpunk era, pegas un tiro y todos, ¡ay no! Y, no, que te he salvado, y seguían como mirándote con miedo, aquí no. Entonces, aquí les salvas, te son agradecidos, o se cagan en tus muertos. No sé, la verdad es que mira donde lo miren, no pocos puntos flacos encuentro el juego. Quizás que es demasiado grande, eso sí, y a veces pues puede abrumar un poco, pero en general, si el Red Dead Redemption 1 fue bueno, esto es bestial. Quizás sí que le pongo como un punto negativo en los controles, que tienes tantas cosas para hacer, tantas combinaciones, que a veces puedes acabar pegándole un tiro a uno sin querer, y lo sé porque me ha pasado y le ha pasado a más gente que conozco. Sí, sí, sin querer, dice ya. Pero en sí el juego, una vez lo dominas y te metes dentro del mundo, es una experiencia bestial. Yo la verdad que dije el primero, y es que el segundo, aparte de todos los que he escuchado, las reviews que he leído o escuchado, es que te estoy escuchando y me están entrando ganas de jugarlo. ¿Qué quieres que te diga? Es que... Juégalo, es cortito, para de tardes. Cortito, sí. Joder. No, la verdad es que el juego empieza lento. Eso sí que es verdad, que empieza bastante lento, en el sentido de hasta que no se abre el mundo y tal, es un poco, bueno, bastante peliculero, por así decirlo, pero en el sentido cinematográfico, de tranquilamente sentarte y ver, es un ver western, la historia, ¿no? Sí, sí, es un western, sí, claro, y evidentemente se quiere su tiempo, pero una vez ya arrancas y pasas las primeras misiones de mundo abierto, para entendernos, que son más sencillitas para también tomar control al personaje, pero es que además el juego, cuando piensas que ha acabado, dices, coño, ¿qué es esto? ¿Sabes? Y hasta aquí puedo leer. O sea que es muy, muy chulo, sinceramente. Y si nadie más tiene que decir, vamos a hacer ya la ronda final de este programa. Rodizzi, creo que antes de empezar tú con tus dos últimos juegos, estaría bien comentar alguno de Telegram. Vamos a dejar espacio, que no hay tantos que comentar. ¿No hay tantos? Pues venga, pues dale caña. Me encanta, Moniki. Ahora que tú le das el paso, ahora que te den por culo, sí, gilipollas. Sí, sí. Lo voy a decir cuando yo diga. Lo del Death Stranding lo ha dejado escocido. Estaba pensando, estaba ahí frotándome las manos. El que enseña los juegos de Telegram y no los chuta es un parguela. Bueno, pues mis últimos dos juegos de muy recientes, del año 2019, los dos, y el primero es un tal Star Wars Jedi Fallen Order. Un juego que me sorprendió por todas partes. Yo, como fan de Star Wars, pues ya directamente me entró, porque es una franquicia que me encanta, que el juego está tratado con mucho mimo dentro de ese universo, aunque desgraciadamente no trate temas más relevantes de lo que me gustaría. No es que sea irrelevante, pero no se mete tan en profundidad dentro de la saga, pero igualmente lo más importante de este juego, que es la sensación de controlar a un Jedi y de luchar con él, es la mejor que he tenido en mi vida. O sea, no he visto un juego en el que sea tan satisfactorio, ni te sientas tan bien representado las capacidades que tiene un Jedi. Un juego que tiene un control muy muy bueno, con un manejo de la espada muy bueno, con además un juego muy profundo, un poco estilo Souls en cuanto a la complejidad de los escenarios, que son un poquito puzzles, que a medida que vas desbloqueando atajos, pues ya te haces el escenario más rápido. Un juego muy retante y muy duro si se juega a niveles de dificultad altos, que no perdona los errores, que tienes que medir los timings muy bien, que los contraataques, las esquivas son súper importantes y fundamentales, pero que te permite variar, luchar con dos espadas o con una, y sobre todo utilizar con cabeza los poderes de la fuerza y cómo crecer a tu personaje, porque realmente la fuerza es lo que marca la diferencia en un Jedi, y en este juego también es lo que te marca la diferencia frente a otros enemigos. Un juego en el que a medida que lo vas dominando y perfeccionando, te das cuenta de que eres capaz de hacer auténticas pasadas, y que, como os digo, combina un diseño de niveles bestial, un control brutal, una dificultad también muy muy retante, y te lo mete todo dentro de Star Wars. Pues al final tienes un cóctel de un juego que, si te gustan los juegos de acción, los juegos retantes y Star Wars, es obligadísimo. O sea, no puedo más que recomendarlo, porque es que además no me esperaba tanto y acabé contentísimo y súper triste con el final, porque digo, hostia, quiero más. Espera, Rudy, has recomendado el Dark Souls con espadas láser, ¿no? Básicamente. Vale. El Dark Souls con espadas láser. No, en ese sentido yo puedo dar fe que no tiene nada que ver con Dark Souls, salvo cosas de lo mejor de persona, que algunos movimientos son medios marcados, pero es mucho más rápido. Hay enemigos masillas que se matan de nada. A ver, mi hijo lo estuvo jugando un buen rato, avanzó bastante en el juego, y vamos, eso en un Dark Souls, ni pensando. Coge bastantes bases jugables, es decir, lo de descansar con los enemigos, descansar y reaparecer los enemigos, algo poner enemigos muy fuertes en momentos que dices es imposible para darle reto. Trampas de enemigos que te saltan, que no ves venir y te la comes, y eso es típico de un Souls también. No, pero yo no lo digo como cosa mala, al contrario. Si el juego me encanta, o sea, me encantó. De hecho, me lo tengo que acabar, pero voy a empezarlo de nuevo. Pero el juego lo disfruté como un cochino en una charca. Es brutal el juego. Muy bueno. Claro, yo lo que voy es que no tiene más a mí no me parece. Yo, la verdad, que estoy hablando de Soul como si fuese un gran experto de la vida. Nunca me pasé ninguno y jugué solamente a uno. Pero yo me refiero que le veo más cosas de Souls a un Blasphemous, por ejemplo, que a este Jedi Fallen Order, a pesar de ser el otro un pixel art 2D y este tridimensional con todo eso. Me iba a subir a tu barco, Alexis, para darle a Ruidichi en la puta cara, pero cuando he dicho que no te has pasado ningún Dark Souls, me voy a bajar así, ¿sabes? Por el lado. Bueno, de hecho creo que también tiene el sistema de almas, ¿no? Creo que era cuando derrotas enemigos también tienes un sistema de, bueno, de almas que luego canjeas, ¿no? Por habilidades, era Ruidi, si mal no recuerdo. Sí, sí, sí, para desarrollar a tu personaje, sí, sí. Uh-huh. Lo que pasa es que aquí si no recuerdo mal cuando morías no las perdías. Eso me pareció un poco raro, ¿no? Bueno, no me parece raro, cada quien tiene su diseño de juego, no tienes por qué volver al punto en el casualizarlo que te mataron. Casualizarlo para que sea un poquito más fácil. Exacto, no hace falta tampoco ponerlo tan puta. No digo eso, digo es que claro, me lo estoy imaginando como el concepto de eso de las almas del Dark Souls en Jedi. Eso es lo que me ha roto un poco. Es experiencia, no son almas. O sea, al final llamaré almas. Vale. Tampoco Souls inventa las almas, que es la experiencia de matar enemigos y usarla para subir tus puntos de tus sí, atributos. Básicamente. Pero digamos que siguen lo mismo de si te matan, pierdes tus, entre comillas, almas. Y tienes que recogerlas, y si te matan al volver, pierdes y vuelves a. Es igual que el Souls, en ese sentido. Pero si te mataban no las perdías todas, ¿no? O sea, era más simple. No. Podías ir y recuperarlas, si yo no. Igual que mal. En Souls, pero si te mataban en el camino, perdías las que tenías al principio y te quedas con No, en este juego, ya me acuerdo, en este juego lo que pasaba es que si te mataban cuando las ibas a buscar, no desaparecían. O sea, tú tenías infinitos intentos para recuperar tus armas. Podías ir a recuperarlas una y otra vez, sí. Exacto, no es como en Souls que si te matan las ya no están en el mapa. Aquí al menos era más flexible en eso. La verdad es que me quedo mucho más tranquila, porque es que me estaba imaginando un Jedi que supone que es algo bueno, ahí absorbiendo las almas de la gente, ¿sabes? Me habéis metido una idea muy, bueno, muy terrorífica almas, en mi cabeza. Energía vital, dile como quieras. Puta de experiencia, coño. Es que así suena bien, el problema es el resto, me habéis roto todo el esquema de los Jedi. Bueno, alguien más ha comentado son el juego. Jedi, bueno, sí, huelga decir que el principio me pareció de los mejores principios que he visto en un juego. O sea, activo, o sea, me refiero de dinámico, bestial, lo del tren me pareció una delicia, sinceramente. O sea, una forma de introducirte en el juego, luego ya se calma un poco, pero el inicio me pareció espectacular. Sí, además variado, porque tienes esas fases, aparte de lo que he comentado, tienes fases de plataformas, tampoco son muy allá, puzzles, que también algunos te hacen, tampoco son súper difíciles, pero para darle variedad son entretenidos y están bien, o sea que. Y técnicamente, en su momento, bueno, y lo sigue siendo hoy en día, un juego muy puntero. Perfecto, pues siguiente. Pues venga, pues tu voy a acabar. Juego, ¿con cuál nos vas a dejar? Pues otro de 2019, y no podía ser otro que mi GOTY de ese año, precisamente, el que le ganó a este juego por poquísimo, que fue Devil May Cry 5. Saga mitiquísima de hack and slash, ya traje aquí Bayonetta, pues bueno, los hack and slash son juegos que me encantan, y este no podía quedarse fuera. ¿Por qué? Bueno, pues otro juego que es una flipada, no es tan bizarro como Bayonetta, pero sigue siendo una flipada, y es el primer hack and slash en el que tienes tres personajes a controlar, y los tres claramente diferenciados, y los tres con un control de profundidad muy grande. Entonces, esto ya desde un punto de vista cualquiera que le gusten estos juegos y pegarle horas, ya era increíble, porque cuando te estabas metiendo en zona de confort con un personaje, te cambiaban a otro con mecánicas completamente distintas. V es súper original, su control y la forma de llevarlo. Dante es una locura, o sea, le meten estilos de lucha que puedes ir intercambiando en tiempo real. Una pasada. Juego que técnicamente también era una burrada, usa estos mismos motores que hemos visto en los Resident Evil, que están luciendo tan bien. Y que continúa con toda esta historia, que tiene un girito al final que me gustó muchísimo, que luego tienes otros modos, un modo extra que le metieron para aún meterte más horas si quieres profundizar, pero que bueno, que lo que hemos comentado siempre en estos juegos, ¿no? Que a medida que has profundizado puedes ir comprando más combos, desde luego en la primera vuelta no vas a tener todos los combos ni de broma, entonces a medida que vas jugando puedes ir desbloqueando más combos, volver a pasar todas las dificultades, un juego que me he pasado tres veces subiendo la dificultad. Que el primer boss que cuando se juega, que parece que es el típico boss que te tiene que matar por boss, que no, que lo puedes matar, también lo he matado y desbloqueas un final alternativo. Un juego que me gustó muchísimo, que tiene esa historia que te digo, que no es nada súper recambolesco, pero que te engancha, que es una flipada con estos personajes que todos son, a ver, para chulo yo y a ver cuál es el más chulo de todos. Y que como os digo, como hack and slash, pues hacía bastante que no salía ninguno con este nivel de profundidad y toma, te lo da por tres, con tres señores personajes. Perfecto, pues si nadie más tiene que decir, continuamos con los dos últimos juegos de Chrono 86. Bueno, yo la verdad que me retracto en esto de que no va a ser rápido. Al final creo que nos hemos dejado para el final juegos en los que coincidimos poco o en los que hay poco que hablar. Así que vamos rápido porque creo que los dos que voy a decir yo también van a estar un poco solos. Sorpresa para nadie, The Binding of Isaac, Rebirth, Afterbirth y Afterbirth Plus, digamos, para mí la última expansión nunca existió ni existirá, no la pienso comprar, pero el Rebirth y sus dos expansiones me parecen una puta gozada de juego en general, pero no tengo tanto para hablar del juego en sí, porque sí que es un juego muy bien pulido, sí que es un juego que se hace entretenido, que la progresión tiene cosas interesantes y que las mecánicas son súper súper adictivas, pero este juego no está ahí por eso. De hecho, casi que cualquiera de la lista que tengo como juego en sí lo considero mejor, pero el tema es que este juego le habré echado, vamos a decir cuántas horas le eché solamente cuando he estado online y con mi copia original, a ver. Eso se trae preparado jugadas, para el programa, amigo, ¿eh? Muy claro, mal. Llevo jugadas 1660 horas. ¿Solo? ¿Unbinding? Sí, solamente. ¿Por qué? Porque como yo me he estado mudando mucho, he estado viviendo en muchos lugares sin internet o con internet limitado, como cuando estuve en Italia y tal, hay un montón de tiempo, Steam no te lo cuenta, y hay un montón de tiempo que yo en el curro, porque no podía tener Steam, tenía una copia pirata y lo seguí jugando en la copia pirata. Así que menos de 2000 horas no son. Pero a eso lo que voy. Como es algo que se me hace tan mecánico, cierto sentido, como para alguien puede ser a lo mejor jugar un Tetris, que a lo mejor pones un vídeo de YouTube o cualquier cosa en otra pantalla y mientras tanto estás jugando un Tetris, para mí eso es el Binding of Isaac, que es algo que estoy en una reunión de trabajo o lo que sea y a lo mejor lo tengo abierto para ir jugando mientras salta en una discusión que no me interesa. Porque es abrir dos botones, estar jugando, en el momento que salgo se guarda exactamente el punto en el que estaba y luego puedo seguir. Así que nada, tenía que estar en la lista y tenía que estar en lo más alto, no porque lo merezca como juego, porque sinceramente como juego, como dije antes, está muy bien, pero no mucho más, pero sino lo que ha representado para mí la cantidad ingente de horas que le he echado y que le sigo echando. La última vez que jugué fue allá. Por favor, si los jefes de Chrono nos están escuchando, ¿vale? Que no dudéis de la dedicación de este señor en su trabajo, ¿vale? No, realmente. No, que no dudéis en echarlo, ¿qué cojones? ¿Cuántas horas ha dicho? ¿Cuántas ha dicho? En la copia original, 1660. ¡Madre mía! Es decir, ha estado tocándose la polla en el trabajo mínimo tres meses. No. El trabajo antes lo que tenía era la copia pirata, que esa no suma horas. Entre eso, vale. Bueno, entonces son seis meses. Luego habría que hablar también con su mujer, porque yo no soy hostia puta. Pero una pregunta, Alexis. O sea, ¿estimas que en la versión pirata cuántas horas...? Me voy a estimar, quiero decir, ¿la mitad de horas que en la original o un cuarto no, más? No, muchísimo menos. ¿A qué le quiero decir? No, muchísimas más. Apago y me voy a mi casa, ¿sabes? No, yo calculo que entre la copia pirata y la cantidad de tiempo que lo jugué online, las dos cosas serán unas 500 horas, 400 horas por ahí. Me cago en la hostia. O sea, 2100 horas más o menos, ¿no? Sí, yo calculo que... Por las 2000 y algo. No es que sea un juego muy bueno, ni... Pero es que eso, no tengo como que hablar tanta maravilla del juego como con todos los otros, pero es que es súper adictivo, súper rápido de entrar, son dos botones y estar adentro. Y de hecho, el juego es una mierda, no vale un duro, pero es como la droga. No de todas maneras, eso, Alexis, me suena de gente que está aquí y está hablando y presenta este programa y no quiero decir nombre. Hijo de la gran puta. voy a jugar dos ratos, ¿vale? 19,6 horas y digo, y el resto no hemos probado el juego, hijo de puta. O sea, a ver, vamos a ver. ¿Esto dos qué ratos mierda de es? 9 horas y media. Claro, voy a echar un ratico, 9 horas. Claro, a ver, realmente si lo piensas por ese lado es una jornada laboral y un poquito más. Entonces tampoco es tanto. No es nada. La eternidad dura mucho más. Sí, eso sí. Venga, pues, y tu último juego. Bueno, y el último juego, que esto no es troleo, lo digo en serio, porque yo creo que Marta a lo mejor piensa que lo digo por trolear. Espérate, que se viene el Rambo. El puto Minecraft. Ay, la hostia, prefería el Rambo. Ay, la madre que me parió. Prefería el Rambo. Yo voy a responder con silencio, nada más, ¿vale? Por favor, echad a esta persona del podcast, ya, o sea... El Minecraft es... Es más, te diría que si tuviese que dejar todo el resto de la lista de lado... y quedarme con un solo juego para jugar en los próximos 12 años, sería en Minecraft y no lo dudo. Ojo, que descarta nada. El juego de las 2000 horas, ¿eh? Claro, cuidado, claro, que aquí, claro. Aquí puede haber problemas ya. ¿Desde cuándo ¿cuándo probaste el Minecraft? Yo lo probé cuando estaba la beta, todavía no había enemigos, nada, lo único que había era un modo de poner bloquecitos, no me gustó, lo mandé a tomar por culo, y lo retomé en la 1.8, que habrá sido por 2012. No, 2000. Sí, sí. No, es que estaba viendo a ver si entraba, porque la alfa fue en 2009 y empezó el juego oficial en el 2011, el 19 de noviembre, 18 de noviembre. Virgen Santísima, no por nada. O sea, vaya tela. Es que nada, es un juego que le eché muchas horas, no le eché ni de cerca tantas horas como el otro, no se crean que lo estoy poniendo primero porque le eché más horas, porque no, es imposible. Por favor, no. Bueno, sí. No es que tengo 2.500 horas de Minecraft, debo tener un montón, pero como Minecraft no se cuenta, me siento libre de culpa por ese lado. Y nada, es un juego que jugándolo solo lo he jugado muchísimas veces, me parece súper relajante llegar, ponerme con podcast, con música, lo que sea, desconectar totalmente, ir a mis movidas haciendo de a poco cosas, o construyendo una granja, o explorando, o tratando de avanzar un poco, lo que puta fuera, construyendo una casa o cualquier mierda. Se me pasaban muchísimas horas totalmente de relax, porque si bien tiene momentos más de acción y aventura, no lo vamos a comparar con un Terraria, por ejemplo, porque no está ni cerca de eso, ni pretende estarlo tampoco, vamos. Y el juego le di muy, muy mucho, y después tuvo una segunda vuelta, que es lo que ahora cada tanto vuelvo, que cada año, cada dos años, vuelvo a echarle un buen rato, que es jugando online. La verdad que es un juego que jugando online con amigos me parece algo sumamente entretenido, porque el hecho de ir colaborando, de irnos poniendo de acuerdo de las situaciones que se dan ridículas, porque es un juego ridículo, es un juego al final de bloques, que cada bloque se supone que es un metro cuadrado y es un mundo hecho un metro cúbico, perdón, y es un mundo hecho de esos bloques y de esas dimensiones para todo. Y nada, jugando online me ha pasado hace poco, en 2019, ahora sí, yo estaba viviendo en Italia, estaba jugando con unos compañeros de otro grupo de Telegram, y nada, nos pusimos a armar una mierda, y fue una de esas veces que no me pasaba desde que era adolescente, de amanecerme jugando, de irme a acostar y que saliera el sol, y yo seguía ahí haciendo mis mierdas en Minecraft. Entonces, por eso Minecraft le guardo muchísimo cariño, es un juego en el que sé que voy a volver, es un juego que tiene posibilidades infinitas, luego ya con mod ni hablar, porque ahí ya directamente se puede hacer lo que sea, y que creo que se adapta muy bien al momento en el que esté cada uno y a las ganas de jugar que tenga cada uno, porque tiene distintas formas de encararlo. Si que le gusta más la acción, lo puede encarar por el lado de la acción, el lado de exploración, el lado de craftear, el lado de, por ejemplo, tenemos en el grupo Taba, que a Taba le gusta hacer mierdas de científico en Minecraft, entonces se dedica a hacer mierdas de científico en Minecraft, básicamente hay un material que vendría a ser como un conductor eléctrico y todas las leyes principales de la electrónica se pueden aplicar dentro del juego. De hecho, hay enfermos mentales que han hecho ordenadores funcionales dentro de Minecraft, en plan con los putos bloques normales, no es que sí, porque puedes crear puertas lógicas y transistores. Exactamente, puedes crear puertas lógicas, transistores, puedes crear flip-flop, puedes crear, vamos, todo lo que implica la lógica computacional, se puede crear porque hay elementos que simulan esas actividades y comportamientos eléctricos y electrónicos. Y nada, por eso digo, es un juego tan amplio, tan grande y que me puede encajar para jugar en cualquier momento de mi vida, que sin lugar a dudas está por encima de cualquier otra cosa que haya jugado, en el sentido de las posibilidades para llevarme a una isla desierta y saber que no me voy a aburrir, sin lugar a dudas Minecraft. Pues oye, Alexis, a mí me sorprende porque es un juego que desde aquí no hemos tocado y que desde fuera, cuando dices, va, es que esto es lo de los bloquecitos, pero que claramente tiene una profundidad muy grande. Entonces yo te invito a que algún otro día, que no tengamos nada que meter en el podcast, nos hagas un extenso análisis del juego, porque yo creo que vale la pena estar yendo a alguien que sabe tanto del juego. Te lo has recalcado bien, ¿eh? Lo de cuando no tengo nada que meter en el podcast, vienes con tu pechala sueltas y ya. Exacto, es más, estaré jugando otra cosa. No, y grabar ya. Nadie, te grabo el audio de 45 minutos hablando de Minecraft. El cronopodcast. Exacto. Era, bueno, acabo de arrancar Minecraft, voy a hablaros de él mientras juego. Vale. No, pero ahora en serio, yo sé que lo he jugado y la verdad es que cambia muchísimo jugar solo, de hacer tus mierdas, de decir voy a investigar, me meto en las minas, creo mis mierdas, mis historias, a jugar con gente. Creo mis mierdas, me ha encantado. Sí, eso. Sí, claro. O sea, creo ahí mis gilipolleces, mis historias, pero y siempre jugando sí, con el modo no editor, es decir, el de picar piedra y sacar el material desde, porque luego están otros canales que hacen solo, que tienes los recursos infinitos y te dedicas a construir, que oye, también está guay, pero a mí me mola más el rollo, pues... No sé de hablar. Pero te hemos entendido, sí, está guay, está chulo, pero por ejemplo, nosotros, me mola más el rollo survival y a ver lo que sale. Pero de ahí jugar solo, a jugar con amigos, y jugaba con dos amigos y jugué allá 2013, 2014 más o menos, y estuvimos una buena época dándole, y la verdad es que eran entre partidas de cachondeo y descojone y luego partidas que nos poníamos en serio y tirábamos adelante, hostia, había momentos de hacer pues unas casas, que me acuerdo también que había una especie de hacer vagonetas, conductos, bueno, y estoy hablando de 2013, que ahora imagínate en 2021 las cosas que habrán mejorado y habrán puesto nuevas. Pero en sí es un juego multiplayer que no tiene nada que ver con el single, cambia totalmente y es un juego divertido. Quiero escuchar un comentario de Marta al respecto del juego, que sé que es una hater apasionada del Minecraft. No, lo cierto es que no soy tan hater. De hecho, estuve a puntísimo de jugarlo. Soy más hater que hijos de putas y me habéis puesto un reto, cabrones. Hostia, deja el puto reto. Eso no quiero ni hablar, que me cabreo, ¿vale? Estoy teniendo pesadillas, hijo de puta. Ya no coge el transporte público, Marta. No, aquí voy en bici a todos lados, así que... Pues es verdad que está más cerca ahora desde allí que desde aquí. Que os den. No, pero no, en serio, Crono, no tengo nada malo que decir. Simplemente es que creo que ha caído ya en... ¿Sabes? Como mala fama, es de niño rata, supongo que es por eso. Pero de hecho, no, a ver, no es coña. ¿Acaba de llamar niño rata? No, o sea, he dicho generalmente, o sea, se considera un juego más para niños ratas. Sí, es, claro. Es un juego de hijos de puta, pero... No solo a Crono, o sea, a todos los que nos escuchan y que juegan Minecraft, sí. Marta os acaba de decir... Soy niño rata, que lo sepáis. A ver, solo soy una ignorante que no ha jugado nunca al juego, ya está, pensad ahora, eso. No te excuses ahora que ha llamado niño rata, y con razón. Mira, lo voy a cambiar de otra manera. Gracias al ejemplo que le está dando Crono, hasta los niños rata pueden formar una familia y tener una vida normal. Toma, mejor. Ay, joder. Puede ser, hasta gente normal. Sí, sí. Dios, Juno ha venido hoy, venga, vamos, fiesta. Hoy está fina, ¿eh? Pues venga, ya que estás a tope, tus dos últimos juegos. No, pero en serio. No, espérate, vamos a trolear, vamos a decir juegos. Antes de que tú no digas los suyos. Venga, uno no vais a acertar seguro porque Crono me lo dejó a mí. No, que no es eso, se da de la lista de Telegram. No, ah, vale, perdón. Hostia, ¿veis? Es que esto, no, estoy reventadísima, o sea, dejadme. Que esto no es el Chundo Podcast, ¿sabes? Tampoco. Venga, dale, vamos a ir a los juegos que nos dejó una persona, un tal Neo Hazard, alguien de aquí, por aquí le suena, creo que sí, ¿no? No, hombre, no sé, ¿verdad? También conocido como Gamer Hollow. Por ejemplo. También conocido como Hollow Z, su canal que de aquí, si nos escucha, duró como 15 minutos, hijo de puta. A ver si subes algo, pedazo de cabrón. O sea, te lo digo con todo el cariño, hijo de puta. Espera, dale, que además él tenía muchos así chinos chungos divertidos. Sí, a ver, el tío hizo aquí trampa porque nos metió Persona 3, 4 y 5 como si fuera uno, pero bueno, se lo dejamos. Nioh 1 y 2 también, hijo puta, aquí haciendo trampa. Y luego Sekiro, Ghost of Tsushima, Project Zomboid. Livestream Hotel Izanagi. No tengo ni idea de cuál es este. Pero si no lo sabe ni él, si lo ha buscado ahí por internet. Bloodborne, Dragon Ball Z Fighters, Blasphemous, Danganronpa. Pon entre paréntesis todos, no tengo ni idea de aquí tampoco de qué es. sí, no, lo busqué porque yo tampoco, o sea, tenía puta idea. Es una saga que llevan no sé cuántos juegos ya. Pero es de estos japos chungos que luego decís de Death Stranding. Pero es que este es como tres veces peor. Eso sí que no sabes lo que es. Vale, Neo, hijo de puta. O sea, aquí, ¿cuántos juegos has metido? Te dijimos 12 y aquí ya. Bueno, acabamos. A ver, solamente Japón, ya son más de 12. Metiendo sagas, persona, todo. No sé qué, todo, claro, 70 claro. Juegos. Vale, dejamos el Judgment y el Yakuza Like a Dragon. Bueno, pues esa es la lista de Neo Hazard. Es un hater de Japón, evidentemente. Totalmente. Chuno. Venga, cuéntanos tus mierdas. Pero, ¿qué haces presentando? ¿Qué estando yo? ¿Qué? A ver, Chuno, cuéntanos tus mierdas. ¿Y con qué desprecio, chaval? Cuéntanos tus mierdas. Venga, pues el desprecio de siempre. Sí, eso sí es verdad, sí. Entonces, ¿le tiro ya con mis mierdas o me tiran presentáis? Con mierdas. Me cago en la mar, tío. Es no, que no os ponéis de acuerdo. Se te ha presentado antes, estamos en la segunda ronda. Espera, que tengo que presentar a Dios. Venga, Chuno, dale con tus mierdas, por favor. Gracias, así me gusta. Nada, a mí estos juegos en el 2017 y el primero básicamente lo añado por la experiencia que me hizo pasar, porque a nivel de jugabilidad, al igual que de lucha, me pareció bastante básico e incluso para mi gusto un poco fácil, pero solo la experiencia que pasé y el mal rato que pasé es con las voces y todo. Tengo que añadir el Hellblade, Senua's Sacrifice, porque es que me encantó el montaje de sonidos, las voces, realmente es brutal, el sonido brutal, ¿eh? Exacto, es que es principalmente es por eso. La historia me parece muy interesante, todo el tema nórdico y tal, pero es que las voces, realmente cómo te sientes rodeado cuando llevas los auriculares. ¿Crees realmente es que tienes a alguien ahí? Tienes que jugarlo con auriculares, eso te voy a decir. Es que no puedes jugarlo de otra forma que no sea con auriculares. Encima con sonido envolvente, porque es acojonante. Y encima jugarlo por la noche, que oigas las voces detrás tuyo, acojona, pero es brutal. Venga, lo veo y os lo subo, chavales. Tenéis que jugarlo en VR, con ya, sonido binaural. Además, Juno, no sé tú, pero a mí me pilló el hijo de la gran puta del juego. Tú te lo has pasado, ¿no? Todo, sí. Vale. ¿Habéis jugado vosotros, no, el juego o no? ¿Alguien no lo ha jugado? Yes. No, vale. Lo jugué muy poquito. Bueno, solo te voy a decir que al principio del juego te dice... Senua tiene una especie de marca, ¿vale? Una especie de ¿cómo le llamamos? De virus o como quieras llamarlo. De sí, como de señal. Si vas muriendo, esa señal se va a hacer más grande, esa marca se va a ir extendiendo por el cuerpo de Senua, y si llega a cierto punto, el juego se borrará. La partida se borrará y tendrás que empezar desde el principio. Solo digo eso. Me ha encantado. La respuesta ha sido todo silencio. La gente no le ha llamado no, a la sí, atención. Sí, yo no voy a decir nada. Es que no, si no, continúas... exacto, es que no hay que decir nada. Lo que pasa es que yo ya lo sé, ya lo sé, aunque no, ya lo he jugado. Sí, yo también, porque de principio, lo que dice. Venga, todos los listos aquí ahora, venga. No, pero me quiero decir lo que he dejado. Vale, que es no quería decirlo, venga, ya está. Hostia, no, eso sí que lo quitamos. Sí, lo quitamos, sí. ¿Cómo se llama la protagonista? Que no me acuerdo. Es Senua ella, ¿no? Se llama tal cual. Sí, es Senua. Es su nombre, ¿no? No Senua... tiene ningún sobrenombre ni hostias, ¿no? Que yo sepa, ¿no? Vale, ¿no, vale. Marta? Es Senua. No, que yo sepa solo es Senua. No, no sí. Tiene... Vale. Es que digo, no me acuerdo si tenía un sobrenombre o no. No. Vale, pues mi segundo juego, Crono, por favor, puedes decirlo tú, porque sabes cuál es. Por supuesto que sí. No se trata, no se podía tratar de otra cosa que el Hollow Knight. Muy bien, la verdad es que este tío me conoce, ¿eh? Me conoce muy bien. No porque antes ya lo sepamos de que ha dejado de mencionarlo para que yo lo pudiera mencionar. No porque le ha llegado un sobre con balas a casa de Cronos diciendo, tú también. Exacto. Sí, básicamente me llegó una caja llena de escarabajos muertos y entendí el mensaje. Una cucaracha con un ladrillo. Que no, que lo malinterpretaste, que son geos. Que te estaba comprando tu participación. Y ponía, me voy a cagar en todos tus muertos. Y ya se entendió el mensaje. El olor del geo tampoco era muy de no amenaza, también de Dios uno. Porque sobre con Antrax ya es más, muy antiguo, ¿no? Ahora son balas, ¿no? Las amenazas. Eso es retro. Venga, pues dale, bueno, Marta. Pues eso, cómo no, tenía que ser un Metroidvania con detalles Souls-like, con una historia brutal que vas conociendo a medida que vas jugando, una música que es que para mí sigue siendo espectacular, todo, es que todo, ya está. ¿Qué os voy a decir? Sí, creo que este fue mi primer análisis en el podcast con... Es que encima no tenía ni micro bueno, que se me escuchaba de puta pena, que creo que duró 40 minutos... Sí. Yo lo sigo recordando, a mí me parecieron 40 días, pero bueno. Es probable, pero es que yo no sé cómo aguantasteis tanto. Es que ahí hasta ese punto me gusta y aún me quedan cosas por decir. Y claro, es que después me contasteis que no tenía que contar tanto. Pero es que es un juegazo. Y lo bien que te lo pasaste haciendo tú el análisis. Sí, eso sí. Eso no te lo quita nadie. Y las cuatro páginas que escribí antes para prepararme todo. Madre mía, chaval. Me hubiera hecho gracia que hubiera hecho el análisis completo y luego el amo editado. Venga, esto a borrar, esto fuera, venga, esto quitas. ¿Sabes por qué no lo edito? Porque es que no, ni él me escuchaba. Meto cuchillo, saco tripas. Efectivamente. No, pero en serio, es un juego que es que cualquiera tendría que probarlo. Porque es que no hace falta que se vaya en plan speedrun y nada de eso, simplemente disfrutarlo, las distintas áreas, todo. Es que es maravilloso, es realmente muy bonito. A ver, Chuno, ¿qué dices? El tema de historia. Es lo único en lo que voy a discrepar del juego, porque es que tiene una historia brutal. A ver, pasa lo mismo que pasa con los Souls y con otros juegos, como recientemente comenté con Destiny. Es un juego que la historia te la cuenta con el culo y que tienes que dar mil vueltas, leer mierdas y que queda muy confusa. Además de que para enterarte de qué tienes que hacer para desbloquear los finales de verdad, aún es enrevesado de cojones. Con lo cual, para mí es el gran punto negativo que le veo a estos juegos. Es decir, porque yo me lo pasé y y me quedé decepcionado con el jefe final. Pero luego, claro, te tienes que poner a investigar. Es que tendría que haber ido aquí, haber hecho allá, y bastante enrevesado para llegar al jefe final de verdad y desbloquear entonces el final. Entonces, cuando es tan sumamente enrevesado, es que, uf, a mí es algo que le veo un punto negativo. O sea, me parece bien que tú le guardes secretos a la gente para que la busque y lo encuentre, pero no que pongas un final de mierda habiendo explorado, porque no es que me pasara el juego rapidito y corriendo, no, que yo exploré y dediqué mis horas, y me pones un final de mierda. Entonces, tampoco nos pasemos en que sea tan sumamente rebuscado. Sería lo único. Discrepo contigo en lo de que sea una historia o un final explicado como el culo. Es decir, es otra forma de explicarlo. Que a ti no te mole, me parece ahí totalmente respetable, pero que sea explicado como el culo, creo que no. Creo que ya está hecho a posta así, si no sería una mala historia, y no creo que estemos hablando de una mala historia. Simplemente que es algo diferente de explorar, de fijarte en más cosas, de que no te lo den todo mascado, vamos. Que no, que le vamos a enviar un mail a HR Team y pedirles que hagan el texto y la historia tipo Mario, todo mascadito y repetido mil veces. Pero, ¿vale? Me ha encantado la explicación de Amuniki, para Ruedi. Le ha dicho, básicamente os traduzco, a ver, Richie, que tú seas gilipollas no significa que el juego sea malo. O sea, esa, la traducción es esa pedazo de cabrón, ¿sabes? Básicamente, Ruedi, acostúmate que hay juegos que tienen historia, que no hace falta que No, ya me entiendes, o no. No me refiero, o sea, y ojo, no estoy diciendo que lo entiendas o no entiendas. No, lo estoy diciendo es que hay gente, me parece bien, que dije, hostia, yo prefiero que me lo den todo más mascadito, que me entere y punto, que no tenga que ir más allá para investigar, para buscar y tal, me parece totalmente respetable, pero lo que te estoy diciendo es que no creo que se considere, tú has dicho, es que está hecho como el culo, no, yo ahí discrepo. No, perdón, con el culo no lo tendría que haber dicho. Pero que claro, que es una forma diferente, que ahí que no te guste me parece totalmente respetable, pero que por eso, que creo que está bien hecho, pero sí que te espera, te tienes que no joderte, pero sí que buscar y rebuscar un poco más, ¿cierto? Eso sí. Sí, a ver, obviamente, con el culo no está hecho. El juego está muy bien hecho. Yo, personalmente, que sea tan sumamente rebuscado encontrar un final bueno, habiendo yo investigado mucho, porque digo, le dediqué muchísimas horas, pues es algo que dices, le veo un punto negativo. Quitando eso, es un juegazo. O sea, el sistema de combates es muy bueno. La equipación de medallones para personalizarte, o dependiendo en qué zona vas, te pones unos u otros. El diseño de mapas. La complejidad de encontrar y saber por dónde vas, que vas muy perdido al principio, porque al final es adictivo el estar investigando y buscar dónde. Por todo lo demás, me parece un juegazo y artísticamente también muy bueno. O sea, no quito nada más. Yo solamente voy a decir que a nivel historia me parece bueno, pero a nivel de lore me parece sublime. La forma en la que está construido el mundo y todo lo que es, bueno, el propio folclore de esa existencia, de ese lugar, de esos hechos y acontecimientos, me parece algo increíble, como decir, leer El Señor de los Anillos, es una historia espectacular, pero toda la construcción de ese mundo, de ese universo, está muy por encima de cualquier otra cosa. Y a mí es un juego que, la verdad, que tiene todos los elementos para no gustarme. Es un juego difícil en los combates, hay combates que son muy complicados. Es un juego que de morirse e ir a buscar el lugar donde moriste, que es uno de los motivos por los que no me gusta el Souls. Es un juego de un mapa que es muy fácil perderse o de no saber cuáles son los próximos pasos, que es una persona que no tiene sentido de orientación en la vida real, muchísimo menos en el juego, y casi todo es de los mejores juegos, sin lugar a duda, que haya jugado en mi vida. Me lo pasé, me costó bastante pasar según qué parte, y es que lo disfruté muchísimo. Es un juego tan, pero tan, tan bien hecho, que vamos a ver, no por nada, cada vez que hay cualquier anuncio de direct de indie de cualquier compañía, Stellar Tropic en Twitter, siempre Silksong, porque lo que se está esperando es a continuación, no tiene sentido. Sí, no, te aseguro que yo estoy esperando muchísimo y estoy realmente esperando que digan sí, será en 2021, como dijeron inicialmente. Pero no lo será. Y estoy de acuerdo, me ha gustado lo que has comentado de que como no jugador de Souls que eres, porque no eres el primero que encuentro que no le gustan los Souls, que no se le dan bien o cualquier cosa, ¿sabes? Simplemente que no se ha metido dentro de ese mundo. Pero también lo mismo, he cotado esos perfiles que no les gusta, pero que en cambio Hollow Knight no solo lo han jugado, lo han disfrutado y se lo han pasado y sentido esa gratificación de pasarse zonas jodidas. Es muy curioso porque es que no eres el único que he conocido, sí. Es que tal cual, digamos, lo de Souls, a mí no me gusta el Souls porque la recompensa que siento al pasar una etapa jodida no tiene, o no le encuentro comparación a lo que lo sufro para haberlo llegado. En cambio, Hollow Knight, sí, pasar el Palacio Blanco, por ejemplo, que es algo que me resultó difícil, o según qué voz, según qué parte, que son jodidas, que tuve que repetir muchas veces, pero a la hora de pasarlo sí que encuentro esa gratificación, que es lo que todo el mundo aclama de los Souls. Pues hablando de Hollow Knight, voy a aprovechar para decir los juegos de nuestro amigo Tapa, que Hollow Knight es uno de sus juegos. Además de decirnos el Wonder Soul, el Undertale, Isaac y The Room, entre otros muchos, y el Red Strings Club también. La próxima vez, por favor, poned a alguien a leer que se vale. Pues con estos juegos vamos a hacer ya la recta final, que nos quedan ya solo 4 jueguitos, empezando los 2 últimos de Sir Chal. Así que, Charlie, dale caña. Nada, iba a ser muy rápido. Uno con el que he tocado mucho las pelotas, sobre todo al señor Redici, Street for Rage 4. Me parece pues un beat'em up de la antigua escuela, pero con toques de mecánicas nuevas, que me parece que lo hacen un juego que, si bien es corto, porque no es demasiado largo, creo que eran 12 fases, si no recuerdo mal, las puedes jugar en diferentes niveles y demás. Sí, lo que tiene es, este juego es mucha rejugabilidad. Tiene muchos personajes diferentes, que también puedes desbloquear de juegos también antiguos, y lo puedes jugar de muchas maneras. Ahora bien, siempre vas a jugar contra los mismos enemigos. El reto, en este caso, lo que te hace, digamos, disfrutar más del juego es poder pasarte en un nivel más alto de dificultad y poder hacer combos más largos aún. Pero a mí me parece, como decía el señor Alexis, el señor Cronos en este caso, me parece un juego de estos que cuando tienes 20 minutos, 15 minutos, le pegas una pantalla, juegas, te la pasas o no, o te matan directamente, y luego lo puedes retomar otra vez donde lo dejaste. Y esto hace que sea mi juego, o uno de los juegos de cabecera. Tiene cooperativo, que además no le hemos dado, tenemos que darle. Bueno, el cooperativo yo no le he dado todavía, y es verdad, el cooperativo tiene que ser brutal, brutal, y está para un montón de plataformas. Pues habrá, sí que, habrá que ver si tiene crossplay, no lo sé. Ah, se podría comprobar, sí, cierto. Yo sí le doy en cooperativo en local con mi pareja y nos hemos divertido muchísimo, porque además es un juego que te permite ajustar muy bien el nivel de dificultad. Yo me lo pasé en difícil y luego lo jugué con ella en normal, y te ríes, te diviertes, se presta que lanzas un tío y lo pilla al otro, lo estás cogiendo mientras el otro le pega. Es decir, que en cooperativo es un juego que se presta muchísimo, y ya mucho añadido Sir Chal sobre este juego, que poco que decir, pero que transmite muy bien o actualiza muy bien lo que era un beat'em up de hace tiempo, a manteniendo mucho su esencia, pero dándole toques actualizados y un plus más a este juego. Solo diría decir que esta gente está trabajando las Tortugas Ninja y tengo unas ganas locas. Hostia, de pillar ese si juego. No. Y además hay tortas amigas, ¿no? No, en el yo recuerdo ponerlo y no había golpe, o sí, pues ahora no me acuerdo, pero diría que no. Vale. Bueno, pues Sir Chal, ¿tu segundo juego? Y mi segundo juego y último es un juego que le tengo muchísimo cariño, que todavía no hemos analizado, pero bueno, el día que lo analicemos, supongo que podremos contar otra vez con dos personas que vinieron aquí al programa bastante importantes, y es ni más ni menos que Days Gone. Faltaba, sí. Es verdad, digo, no sé cuál podría ser. No he metido DayZ, obviamente, porque lo pusiste tú. No, lo metí yo. Me he dejado fuera uno que para mí me ha parecido una locura, que ha sido The Last of Us 2, que me ha encantado, pero tengo que decir que Days Gone, sobre todo en los meses que tuvimos de pandemia, que lo jugaba todas las noches, para mí fue una manera de evadirme pues de la situación en la que teníamos, aparte de DayZ, por supuesto, jugando con los amigos por las tardes. Pero Days Gone me pareció una historia que no es ni mucho menos redonda, que sobre todo no está demasiado bien contado el juego, porque no está bien contado, tiene un sistema de misiones un poco extraño, pero que en el momento que eres capaz de evadirte y abstraerte de este modo raro de contar la historia, se convierte en un título que para mí es esencial. O sea, ahora que sale en PC, que mucha más gente lo podrá disfrutar, espero que se le valore al juego por lo que realmente es y no por aquello que pasó en su día, que fue que el juego salió bastante roto con muchos bugs, sobre todo para PlayStation 4 normal, no así para la Pro, en varias consolas de PlayStation 4 normales, directamente tostaba la consola, o sea, no era capaz de hacer la carga gráfica, de texturas, ni de elementos, tenía muchos fallos, pero es un juego que a mí me parece uno de los grandes títulos de PlayStation y de los más denostados en esta última jornada. Recordar que tú me lo dejaste, que lo caté, la verdad es que no estaba mal, pasa que tenía varias mierdas, varias movidas y no pude darle caña, pero al menos lo que jugué me dejó bastante buen sabor de boca. Sé que se le criticó bastante, pero de momento, al menos lo que yo vi, me parece un juego bastante bueno, divertido y variado. Entonces, mejora con la experiencia, es decir, cuanto más juegas, más mejora. El principio es muy lento y muy, muy extraño y muy raro, ¿vale? Luego mejora muchísimo y eso es lo que también le pesó mucho. Pues para cerrar, y antes de que Amuniki nos comente sus juegos, comentamos los juegos que nos dejó el Mau, un saludo compañero, que nos deja Dead Space 2, Terraria, Red Dead Redemption, GTA, el 5, Sniper Elite V2, Street of Rage 4, War Remains of the Edding Finch, Euro Truck Simulator, el XCOM 2. Ah, dice, y la saga de Witcher también estaría, y aún nos dejó un último mensaje diciendo, bueno, y el Galaxy 2, que también le gustó muchísimo. Esos son los juegos. Y si quiere meter alguno más, que lo meta, ya está. O sea, XCOM 30. Lo he oído 12 por los pelos, 12 contados, la ha clavado. XCOM, digo que XCOM lo he oído ya un par o tres de veces con los oyentes, con la gente de Telegram, me está gustando bastante. Es un juego, también le tengo ganas, y probé un poco el 1 y me gustó la idea, entonces es una saga que tendré que darle. Sí, sí, la gente pone al 2 como un juegazo. Sí, sí. Y nada, te toca, ¿cuáles son tus últimos dos juegos? Vale, pues no sabía cuál dejar los dos para los últimos, así que ha sido un poco al tuntún, porque ya digo, me están encantando todos. Y nada, mis dos últimos son, por un lado, dos juegos que me han dejado todo el culo roto. ¿Cuál pongo primero? Venga, va. El primero va a ser uno de 2017, es Horizon Zero Dawn. Y para mí, yo dije, de momento, el mejor juego de PlayStation que he jugado en PlayStation 4, la vida PlayStation 4, sin duda alguna. Mira que está de exclusivos el God of War, está el Death Stranding, pero este, el Horizon, para mí me resultó ser una vuelta de tuerca, una jugabilidad divertida, retante, con una historia muy interesante y esos toques, pues que aunque sea futurista, pues dentro del tribal, esa mezcla de tecnología y armas un poco arcaicas, no, la verdad es que, y luego la personalidad de Aloy, pues sinceramente desde que salió el juego, pues un instant classic y no es para menos. O sea, la verdad es que es entretenido, tiene pues cositas como todas, así mundo abierto para coleccionar, pero no se me hicieron pesadas, no se me hicieron como las plumas de los Assassin's, sino directamente la mayoría de cosas que tienes para coleccionar te proporcionan puntos de la historia. Hay una cosa que me gustaba que era la historia de especie de un chico que te explicaba también su movida, que tenías que ir descubriéndola a medida que avanzabas por los paisajes, bueno, por los escenarios, y tenías que ir a un sitio en concreto y enfocarte, y entonces a partir de ahí te salía la historia de explicada por este chico, y la verdad es que está muy chulo. Y lo digo, es un juego más difícil porque las máquinas son cada vez más complicadas, hay máquinas hiper bestiales, y luego ya está el DLC, el Frozen Wilds, creo que era, que también multiplicaba un poco la diversión, difícil bastante porque había un par de máquinas, recuerdo que decías, joder, esto es imposible, pero con un poco de estrategia y buena, coger unas buenas armas, la verdad es que se hacía muy, muy, muy divertido. Uno de los mejores juegos de PS4, sin duda, sin duda. Sí, y un motivo por el cual me voy a pillar la PlayStation 5, esa es la segunda parte, tal cual. Ya esta sí que lo estaba pensando. Pero sí que es verdad que la segunda parte, una de las más deseadas, así de claro, y cuando se anunció ya creo que salieron unas imágenes, ¿no? El teaser o algo así, ya la cosa promete bastante. Yo solo voy a decir que voy a confesar que dije que este año tenía el reto de jugar a un juego en PC y en mi mente era este, así que con eso lo dejo, de las ganas que tengo de jugarlo. Para, por ejemplo, ahora que se puede jugar en PC, pues todos los peceros a tope con este juego. Final report of the commercial starship Nostromo. Third officer reporting. The other members of the crew. Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash, and Captain Dallas are dead. Cargo and ship destroyed. I should reach the frontier in about 6 weeks. With a little luck, the network will pick me up. This is Ripley. Last survivor of the Nostromo. Signing off. Y el último es uno de 2014, que ahora me... no sé si Charlie lo comentó en su momento, pero ya es que se me ha ido, y es Alien Isolation. No sé si lo comentaste tú. Sí, en VR. En lo VR. Dijiste. Vale, yo voy a decir la versión no VR. Da igual, cualquiera de las dos, pero en VR es una locura. Vale, una, la versión locura, normal. La verdad es que a mí, después de los... no, bueno, sí, fracasos, porque que a nosotros nos gustara Colonial Marines no significa que el juego fuera bueno, así de claro. Después del petardazo que fue, para mal, el Aliens Colonial Marines, que nos... Hombre, estaba bien para calzar las mesas el juego, Sí, exacto. No, y de hecho, veníamos de Alien vs Predator, que, hostia, el de 2008 creo que era, 2007-2008. La campaña del Marine, muy chula, Sí, sí, estaba muy chulo y número 8 creo que era, el número 6 de Alien, la campaña de Alien también estaba muy chula. No, el juego está guay, pero luego vino un Colonial Marines bastante mierder y luego vino este juego que totalmente diferente, lo cual, y como historia, es que ya no solo como historia, sino es la historia de Amanda Ripley, la hija de Ellen Ripley, la protagonista de Alien, que en el impasse de la primera a la segunda película, que pasan 57 años, ella pues está buscando a su madre. Entonces recibe un aviso de la estación Sebastopol, donde podía haber información de la Nostromo, la nave de donde viajaba Ripley. Y en vez de encontrarse información de la nave, que quizá encuentra algo, se encuentra sobre todo a un bicho, a un xenomorfo, un alien, que la va a tener acosada durante todo el juego. Entonces es un walkie, bueno, no un walkie simulator, más un survival horror en primera persona, que te acojona así de claro porque no sabes por dónde va a salir el bicho, la tensión, los sustos. Que sí que es verdad que a mitad final del juego ya se... con una cierta arma que te dan, ya se hace bastante... no decir sencillo, pero sí menos terrorífico, porque ya tienes como una especie de defensa contra el bicho, no estás tan a la intemperie, pero aún así yo creo que es un juego largo, divertido, aún jugando lo normal, no hace falta jugar un VR, sino que te pone de los nervios. Por ejemplo, para salvar tienes que pasar unos segundos antes de que te salve la partida, porque si está el bicho te puede atacar y no hayas salvado la partida y te jode. O sea, eso me parece un punto muy fuerte, muy a favor. Y la verdad es que es un juego que me lo terminé en un fin de semana, jugando todo el puto día con toda a oscuras, porque era un juego también que se prestaba, y bestial, muy muy bueno. Bueno, pues ya antes justo de pasar por la recta final, vamos a dar paso al zumbado que no ha podido estar esta noche con nosotros. Es Ricky Snide, que nos ha traído la grabación de sus últimos juegos que quiere comentar aquí con nosotros. Así que, Ricky Snide, cuando quieras, el turno es tuyo. Pues buenas, chicos. Por desgracia hoy no pude grabar, pero ahí va mi audio, mi selección de mis últimos cuatro pelotazos, cuatro pepinacos, cuatro obras maestras, cada cual mejor que la anterior. Quiero empezar con el God of War 4. No sé si los compañeros lo han dicho en este último programa o no, pero vamos, fue un juego que creó mucha polémica. Hubo mucho jaleo detrás de él por el cambio de estética de jugabilidad que tenía, que mucha gente directamente, sin haberlo jugado y con solo ver un vídeo, ya decía que era una puta mierda. Cosa que al final el equipo de Santa Mónica, como buenos putos amos que son, se sacaron de la manga un pepinazo, un auténtico must have, un juego que hay que jugar, que rehace toda la historia de Kratos, mete a Atreus, toda la Grecia metido, la Grecia no, el mundo nórdico, perdón, metido, los griegos ya no queda ni uno, todos muertos. El mundo nórdico traído a coalición, y la verdad que es un auténtico pelotazo, una aventura brutal de principio a fin, con toda la sangre, el gore que teníamos en las anteriores entregas, multiplicado por mil, con la jugabilidad a prueba de bombas, y que rompe con los esquemas y le da un nuevo enfoque a un género, el de hack and slash, que ya venía un poco desgastadete con ese God of War Armageddon, si no recuerdo mal. Y que aquí lo que se reinventan es la fórmula y sacan un pelotazo, y esperando la siguiente entrega como agua de mayo. El siguiente título también es otro exclusivo de PlayStation 4, que lo jugué hace poco, no había tenido la ocasión de jugarlo antes, y es el Spider-Man. Y lo traigo aquí, ya se había hablado del Batman, ya habló Rudici de ese título, pero el Spider-Man a mí me pareció un auténtico juegazo, un juego que si eres fan de Speedy, lo flipas directamente por cómo es, cómo está tratado el mundo, cómo es la jugabilidad, el balance de arte, no inventa nada nuevo. Es decir, pues al final coge el tema de los combates, es tipo el Señor de los Anillos, los últimos que salieron, el de la... Ay Dios, no me acuerdo ya, el de la guerra, el de la Tierra Media y todo eso. También cogiendo como lo del Batman a la hora de combatir y demás. Y dañando un mundo, yo creo que un mundo abierto bastante bien llevado. Porque te incita a hacer cositas entre misiones y misiones, a veces no te mandan una principal, sino y investiga todo tu aire, vete haciendo cositas y demás. Y te da pie a irlo descubriendo, a hacer una misión aquí, otra misión allá, hacer ciertas cositas que puedes hacer como misiones secundarias, recoger objetos, etcétera, etcétera. Y que te lo hace muy bien llevado y con un doblaje espectacular, y a nivel técnico es una pasada. Creo que sobre todo destacaría el doblaje porque es simplemente sublime lo que han hecho. Y con la diversión y la calidad que la gente de Insomniac Game también le suele aplicar a su juego. Un estudio que a lo mejor no tiene reconocimiento como otros de los grandes, pero juego que toca, juego que es divertido. Entonces, si buscas diversión, busca un título de Insomniac. Tercer título, va a tener un juego de conducción, no sé si en el programa se han dicho alguno, pero ahí va con el mío, que es Forza Horizon 3. Traigo este título porque supuso un cambio en la saga, no ya per se, sino la gente de Turtem pues llevaba haciendo los Forza más clásicos, digamos la línea Motorsport, y la gente de Playground Games ya habían probado con una vertiente más arcade de Forza Horizon 1, el 2, yo lo jugué el 2-1 y luego ya a partir de ahí el 3 y el 4. Y el tercero fue el que dio el salto de calidad brutal, cómo traer también ese mundo abierto bien llevado a un videojuego, que te creas que estás en un festival, o sea, eso ha sido la polla, que tú creas que estás ahí dentro de un festival, compitiendo contra los demás coches, haciendo un montón de eventos, un montón de pruebas, unos DLCs muy buenos, como era el de Blizzard Mountain, y si no recuerdo mal, era el de Lego, no, era el de Hot Wheels, exacto, el de Hot Wheels, el de Lego, el de Forza 4, también súper loco, con looping y demás, o sea, añadía variedad, potencia gráfica, sobre todo de Blizzard Mountain con esa montaña nevada al título. Es verdad que no es un juego para los amantes de la simulación pura y dura, pero si buscas un título divertido con el cual empezar a jugar un juego de coches y nunca te han llamado la atención ninguno de ellos, por lo que fuera, yo creo que este es un gran ejemplo de cómo empezar a jugar un juego de coches y divertirte con él, o sea, haciendo simplemente el cabra por ahí o carreras o lo que fuera, te vas a divertir. Entonces ya partiendo de esa base, lo tiene todo hecho. A nivel técnico era una puta pasada, ahora se habrá quedado un pelín descolgadete, pero no mucho, y con un online integrado también dentro de ese mundo, o sea, tiene un juego para echarle 1000 horas y más, y por eso lo traigo, por dar un salto de calidad tan grande y tan inesperado, y que al final se ha convertido en personalmente una de mis sagas de coches favoritas, no ya dentro de Forza como tal, sino la parte de Horizon. Y desde aquí os animo a probarlo si nunca le habéis dado una oportunidad, y lo dicho, si no sois amantes de los juegos de coche, probadlo. Y para terminar, no podría haber otro juego aquí, evidentemente, que no fuera el PUBG, PlayerUnknown's Battlegrounds, un juego que reconozco que empecé a jugar a posteriori del Fortnite, ya que en consola salió antes el Fortnite, en cuanto a Battle Royale se refiere, que este título, que lo compré cuando estaba en Game Preview todavía, o sea, ni siquiera era un juego desarmadísimo, con muchos bugs, muchas historias, muchos problemas, pero que me ha dado demasiadas horas de diversión, de partidas, de enfados también. De hecho, comprobado ahora mismo, llevo la friolera de 30 días jugados y una hora, lo que viene siendo demasiadas horas en mi vida, más de 600 si no me falla el cálculo mental, y el cual pues hemos un poco descubierto pues todos los avances que han tenido, el hecho de que técnicamente se haya quedado también un poquito atrás, la verdad que es un juego desfasadete técnicamente, que ha tenido la corrida también mobile, que el juego de móvil que le ha sentado tampoco muy bien, porque al final han integrado esas partes de, o esas cositas que tenía el de móviles en el juego normal, y que a mí no me terminaron de convencer, incluso los últimos cambios no me, de cositas que me echan un poquito para atrás, pero bueno, al final ellos buscarán hacer negocio, el negocio está en las microtransacciones, que es lo peor que tiene el juego, pero así lo que me ha transmitido este juego y la cantidad de horas de diversión que me ha dado ha sido brutal, el descubrir en esta generación pasada este tipo de juegos. Es verdad que no me he enganchado a muchos en demasía, básicamente me he pegado las horas a este título, pero ha sido un descubrimiento brutal, o sea, es vivir un combate en el cual pues cualquier fallo, movimiento, disparo que tú falles y que te pueda meter el otro desde no sé cuántos mil metros y demás, pues es una pasada, y son historias que cada vez que las recuerdas, grabas un vídeo o lo que sea, pues te va a recordar a esos momentos. Yo creo que eso es lo bueno que tienen este tipo de juegos, los Battle Royale, que son experiencias de juego que al final te narran una pequeña historia que tú puedes vivir con anécdotas, desde una escaramuza que tú hagas, cuando te pillan, te coge la zona, cuando ganaste de casualidad, yo qué sé, tienes, si te gusta este juego, vas a tener mil historias que contar con tus colegas y recordarlas, porque que es lo bueno que tienen los Battle Royale, esa experiencia de juego que te da. Así que nada, chicos, nos vemos. Estos son mis cuatro últimos títulos. Nos vemos en una semanita. Así que hasta luego. Pues muchísimas gracias, Ricky Snide, por esta grabación con tus juegos. La verdad es que han sido bastante chulos. Y nada, ahora sí que sí, toca cerrar el programa. Pues bueno, después de tres programas, hemos hecho ya este especial 300 o no de Indie Podcast, con todas nuestras recomendaciones o juegos favoritos, mejor dicho, de estos últimos 12 años. Yo creo que ha habido de todo: juegos AAA, juegos indie, juegos buenos, juegos no tan buenos, juegos de todo tipo, que los que queráis y no hayáis jugado alguno de estos títulos, pues ya sabéis que algo tiene, seguramente algo tendrá. Así que nada, me despido ya de nuestros zumbados y zumbada. He empezado por el señor Ruedici. Muchísimas gracias, Ruedici, por estar por aquí. Un abrazo muy, muy fuerte y nos vemos en una semanita. Hasta luego. Castizos y chulos como yo. Pues muchas gracias a ti y a Ricky y a Sirchal y a toda la gente que ha estado aquí y ha formado parte del podcast durante mucho tiempo, y ahora los que están ahora, Chuno y Cronos, por haber estado aquí conmigo tanto tiempo, porque la verdad, repasar tantos años, tantos juegos, después de este programa especial de tres programas, no puedo dar más que las gracias a todos vosotros, porque me habéis hecho pasar muchísimas horas de mucha diversión comentando juegos, disfrutando de este hobby que tanto nos gusta, y ahora me lo he pasado súper bien rememorando otra vez todos esos recuerdos. Así que gracias a ellos, gracias a los oyentes también por haber estado ahí, y nada, nos vemos la semana que viene con más, y a ver si llegamos a 400 o yo que sé dónde llegaremos. Nos vemos. Gracias. Señor Cron86, un abrazo también muy muy fuerte, merci por estar en este programa y nos vemos en una semanita. Hasta luego. Me gusta cuando te pones profundo. Bueno, muchas gracias, la verdad que no tengo mucho más que añadir a lo que ha dicho Ruedi. Me lo he pasado putísima madre recordando todos estos años y hablando y riéndonos y comparando los juegos y títulos que para cada uno ha significado tanto. Sobre todo cuando a todos o a casi todos en algún momento hemos hablado de el juego de la pandemia o los juegos de la pandemia, que es una cosa rara, una cosa nueva y algo que sin lugar a dudas los videojuegos nos han ayudado mucho a sobrellevarlo. Y nada, a tope con eso y hasta el próximo programa. Juno, muchísimas gracias por estar por aquí. Ya acabamos, ya te dejamos ir, pero de verdad, muchísimas gracias por estar estos 300 programas con nosotros. Cuídate. Yo soy conocida en toda España entera. Bueno, ha sido una maravilla, la verdad, poder estar aquí para los 300, aunque solo hace 4 años que empecé con vosotros. La verdad es que pedazo récord, 300 en 4 años. No, ha sido una pasada y me ha encantado, la verdad, poder escuchar todos los preferidos de los zumbados. Y me ha alegrado también una cosa, para mí es muy especial poder comprobar que no porque a Cronos y a mí nos gusten los indie, significa que nos vayan a gustar todos los mismos, para que se vea incluso el perfil. Ya no solo vemos perfiles tan variados dentro de los videojuegos en general, sino también en indies, que no todo recae al final en el mismo perfil. Y eso para mí, pues me resulta bastante gratificante también, para ver cómo se abre paso la gente que no tiene tantos recursos para crear un videojuego. Así que nada, un abrazo muy fuerte para todos y a comer. Yo pensaba que pondrías también el juego de la mosca. Es que, pues mira, la verdad, joder, no me hagas rehacer la lista, que tenemos que gastar 12 horas más. ¿Cuánto cabrón? Y ya por último, acabando con el señor Sirchal. Muchísimas gracias, Sirchal, por estar por aquí y esperemos verte también en breves. Hasta luego. ¡Perreque! Pues nada, un placer estar por aquí y poder haber escuchado las listas de todos. Y nada, sobre todo que la gente pues nos comente eso, los juegos que les gusta, los que les han marcado en esta última década un poquito más. Y ha sido un placer colaborar en esto. Pues no me queda a mí ya más que dar las gracias a todo el mundo. Primero a todo el mundo que nos ha seguido desde nuestros inicios en 2009, esos inicios ahí marrulleros con Mary Station, básicamente, porque empezamos desde allí. Luego con ya el sonidaco, ay, qué bien sonaba eso. Nos independizamos luego y ya fuimos volando por libre. y por todos aquellos que, y aquellas que habéis estado pues al pie del cañón con nosotros, dándolo todo, escuchando, riéndonos y cabreándonos cuando decíamos alguna cosa mal o cuando decíamos alguna locura, alguna animalada. También eso es parte de la comunidad. Y evidentemente, pues muchísimas gracias a todos los que han formado parte de Indie Podcast estos 300 programas y que ya no están con nosotros, pero los seguimos recordando y esperaremos hacer alguna sorpresilla quizá más pronto que tarde, que, bueno, ahí lo dejo, no quiero hablar más, no me quiero tirar yo mismo de la lengua. Y nada más decir que no se sabe cuántos programas llegaremos. Ojalá lleguemos a 600. Eso significará que serán pues más o menos otros 10 años más. Y ahí a tope llegaría... 666. Pues, 600, hostia, sí. Hacer un especial en el 666, por ejemplo. Pero nada, un abrazo a todo el mundo, la verdad. Muchísimas gracias por escucharnos. Y ya sabéis que esto es vuestro Indie Podcast, el podcast de los jóvenes de videojuegos, donde estáis. Pero ahora más que nunca, sobre todo, todos invitados. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós. Perdona, que te corte. Ahí tenéis que haber metido. O tenéis que meter el sonido de. Ah, bueno, te tomas por culo por ahí, ¿sabes? Vete a tomar por culo ese chal. No, pero no era con. No era con razón a Tetsuno, pero también se lo puedes poner a ella. Venga, va. Pues mira, te voy a dejar la lista de juegos que nos ha dejado nuestro amigo Adriano Bicho. Y voy a empezar, porque no, joder, tenía que ser. Has desbloqueado un logro. ¿Alguien tiene algo que decir? Se pronuncia Mets. Mets Mikkelsen. Vale. Mets Mikkelsen. Ya, ahora que por fin sé cómo se dice. Tienes que puntualizar a Moniki. ¿Alguien tiene algo que decir? Interesante. Entonces tú no tendrías que hablar nunca. Toma. Ha sido un counter, sí. Ha sido sí, counter. Sí, otro toma counter. No, para terminar, los dos son juegos de 2017 y el primero, espera, dame un segundo, por favor. Uno. Perfecto. Es que y muchas gracias, no, uno, por tus juegos. No, tío, es que estoy hablando y he escuchado de repente los gritos del personaje de, que es el Might and Magic, Shadow, ¿qué? Ubermistala, vale. ¿Tiene un negro que le escribe los guiones, esta chica, o cómo? No tengo una rata. Madre mía, aquí va a recibir hoy. O sea, hoy va a recibir aquí, chaval. Todo Cristo recibe hoy. Probando tu corazón. Por eso es que. En plan rollo, ¿sabes? ¿No? O sea, en plan. ¿Cómo? ¿Ah? No, que como has utilizado lo de en plan, que es muy de ahora de gente joven, o sea, en plan rollo, ¿sabes? O sea, pues eso plan. Yo lo estoy utilizando yo desde hace 10 años, sí. Gente joven. Ya, pero tú no has escuchado a los chavales de ahora, ¿no? En la frase te dicen en plan rollo 7 veces. No te explican lo que es el plan ni el rollo, pero te dicen en plan rollo, o sea, ¿sabes? En plan, pues eso, pues rollo, en plan. Siento decirte, pero es que los jóvenes de ahora es que no los entiendo, hablan un idioma que no entiendo, entonces no. Uy, sé no, qué coño dices. Pero eso porque está en otro país también. Es un... bueno, escucha. Bravo, y con esto hasta el próximo programa, gente. Muchas gracias por habernos escuchado. Hostia puta. 300 programas para llegar aquí. 300 programas para llegar aquí. Es el colofón del programa 300. Es. Hostia, es que está a la altura de los Ready de los primeros, ¿eh? Ahí tienes que darle una hostia o algo. No, lo siento. Prepárate algo para los programas que quieres si hace falta, pero ¡oh, qué cabrón! Bueno, prepárate lo que quieras, tú no, pero. Uf, o sea, esto es difícil, ¿eh? Difícil de superar. Se ha ido del canal, es normal. Yo hubiera cerrado Mumble. Yo hubiera cerrado Mumble. Hostia. Espero. No, estará de cacho de hombre. Esperemos. Estará haciendo. Este es el contratroleo para Alexis para que se sienta mal y que se joda, ¿sabes? Que es lo que yo haría. Y ahora le mandaría un. Te voy a matar, hijo de puta. Así, por Telegram, por dentro. Ahora que vuelva, tranquilos, calma, que yo voy a rajar del juego y así acabamos de ponerla contenta. Ahora me imagino todos con monóculo con dentro. Hola, sí. Espera, buenas, sí. Dice, me ha echado el programa. Me ha echado, sí, no, pero le ha echado el comentario de Alexis. Coño, el móvil de alguien por ahí. Hostia, qué bueno, qué bueno. Alexis, tu hostia ha sido tan bustia que el programa la ha echado, ¿eh? O sea, increíble. No, yo tenía el tascómetro en el salón y he escuchado una explosión. Puede ser eso. Ahora, ahí está. Ey, ¿me escucháis? Marta, sí, ahora sí. Coño, bueno, se me ha jodido. Os lo juro, llevo un... Hostia, que me he cagado, hombre, tío. Hombre, que el servidor me ha dicho error. Me ha echado. Normal, mira, fallo la conexión con el servidor. Tío, me he cagado y digo, joder, chaval. Después de marcarme un 17 en la escala del tascómetro, pues está claro. Pero ¿has oído lo que ha pasado o no? No, es que eso es justo iba a hablar cuando os iba a decir que no he podido escuchar lo que ha dicho el chat, porque es que habéis hablado todos a la vez y no he escuchado. No, y uno mal. Partiéndose el culo, el otro diciendo que menudo zasca, y yo, vale, de acuerdo, pues. Bueno, la toma falsa. O sea, es que claro, no da tanta gracia, pero digamos que tú has dicho, es que a los chavales no los entiendo, y claro, Crono te ha dicho, es que claro, estás en otro país. Sí, eso es, vale, bueno, pues no me ha parecido tan bueno. Lo siento. Es que... Suele pasar también, suele pasar que, a ver, a la gente que letal no le parece tan bueno, desde fuera ha parecido espectacular. O sea, sí, no, el problema es que si hubiese sido en el momento me hubiese partido, seguramente, o algo, pero es que... ¿Puto Mambel? Sí, no, exacto, puto Mambel, porque es que me he quedado súper rayada, es que me ha echado, me ha escupido en toda la cara. Entonces es muy suspicio que ha pasado toda la vez, ¿eh? Creemos que ha sido la onda expansiva del Zasca de Crono. Es posible que lo único que, claro, he llegado con un poco de retraso. Sí, eso lo sabemos. Bueno, pues venga, va, segundo. Iba a decir algo, pero se me ha ido, así que venga, dale, segundo juego, acabamos. No, pero estaba hablando de Hollow Knight. Ay, hostia, eso, esperad. Espera, que quiere más sangre. Pero no, yo creo que contrario. Todo lo que tenía que decir lo he dicho. Y es que vale, ahora, vale. Claro, me ha cortado el rollo, lo conozco. Y ahora. Y Alexis creo que también ya ha dicho todo lo que tenía que decir. Alexis ya creo que ha cumplido el 2021, inclusive.